Hola y bienvenidos a New Game Plus. Yo soy José Jacas y estoy aquí con Framara. Hola. Y con Marquino. Hola a todos. Y hoy Pedro nos falta, se nos ha ido de vacaciones. Pero bueno, este es el único podcast de videojuegos que por una semana se convierte en un podcast de cine. Hoy hemos decidido que vamos a hablar de películas basadas en videojuegos. Porque, no sé, nos apetecía sufrir y no sabíamos qué hacer. Así que... Todas muy buenas. Yo ayer tuve un día... Vamos, cinéfilo, ¿eh? Excelente. Okay. Además, fuimos a ver Hateful Eight y sí. Luego fuimos a casa a ver películas de videojuegos y es como, guau. A mí se me han muerto todas ahí. Un par de neuronas se me han muerto. Después de las bueno, pero antes de empezar a hablar de esto, ¿habéis estado jugando a cosas esta semana? Sí, sí. Yo he seguido mi locura con Diablo. Sigo atrapado, o sea, es cada minuto que tengo, digamos, entro a jugar un rato. Es que hablas como un drogadicto, tío. Sí, sí, no, es me recuerdo en mis tiempos más sucios del WoW, es... Permiso. De un lunes, el lunes me acosté a las 2 de la mañana, que dices, pero si me tengo que levantar a las 8, ¿qué estás haciendo? Muy mal, todo muy mal. Ahora empezamos unos personajes en hardcore, ¿sí? De estos que si mueres, se muere el personaje para siempre. Sí. Y tiene su gracia, ¿no? Tiene su puntillo más interesante, ¿no? No, no te da igual todo. Te lo piensas antes de meterte. No te metes en el meollo ahí en plan... Pero bueno, nada, muy bien, muy, muy enganchado y creo que así seguirá. De hecho, como no hay juegos todavía, es que no está saliendo nada. La otra noche hay un logro en esta temporada que es pasarte el juego en menos de una hora. ¿Se puede hacer eso? Nosotros creo que lo hicimos en 1 hora y 10. Sí, no, una hora y 3 minutos. O sea, fue por muy poquito. No sé. Ya. Hay un tío, vimos un youtuber, que, coreano farmer de estos, que él solo lo hace en 55 minutos o algo así. O sea, muy apurado, pero lo hace él solo. Entonces, claro, nosotros dijimos, bueno, si somos 4 personas, mientras uno hace una misión... Si él puede, él... Claro, hay misiones que son en plan de busca la cripta y te da 3 criptas en las que buscar el objetivo. Pues joder, nos dividimos. Claro. Uno se queda en el pueblo para entregar la misión y vamos más rápido. Y sería cosa de escasos minutos, se nos escapó por escasos minutos, pero lo intentamos, estuvo bien. Me recuerda al logro que había en el WoW de hacer Stratholme en 40 minutos, algo así, que era para un evento, ¿recuerdo? O... Era para sacar la armadura esta, la tier 1.5 era o algo así. Puede ser, algo así, sí. Me suena mucho que era, o igual estoy mezclando conceptos, pero vamos, desde luego... Sí, no, pero sí que había que hacer, además era jodido. En esa misma época del juego ocurrió lo del tier 1.5 y lo de Stratholme en 40 minutos porque, sí, me ahora acuerdo. Que dices, me suena. Bueno, pero sí. Pero bueno, esto lo intentamos, fallamos y ya veremos si lo intentamos a repetir. Claro, estuvo curioso. Nah, estuvo gracioso. En una hora te pasa el Diablo. Sí. No sé, he estado jugando también al Oddworld New and Testy, que es el Apes Odyssey. Es un remake, o sea, no es una remasterización, es un remake, está hecho de nuevo, de cero, pero los niveles son todos iguales, el juego es el mismo, digamos. Y mola. El mismo juego. Y es que a mí el Apes nunca me... A mí el Apes, yo me acuerdo que me gustaba, además tenía ese puntillo... oscuro y violento tenía. Sí, ese puntillo de humor a mí me gustaba, pero el juego en sí no, nunca me he terminado de enganchar. Yo nunca me lo pasé. Es un juego, o por lo menos era difícil en su día. Sí, es que además que era muy complicado. Era muy difícil. Y no sé, salió para PS4 hace como un año y lo regalaron con el Plus. Sí. Y ahora ha salido la versión de Vita y si tenías la versión del Plus, pues la tienes también para Vita. Entonces, bueno, pues estoy aprovechando y lo estoy jugando. Por jugar algo en la Vita, más que nada, en el metro, etcétera. Sí. Y probé por fin la beta de Paragon, que la... Sí, de esta me tienes que hablar porque... Me la dieron el fin de semana pasado, pero estaba tan atrapado con Diablo que no la jugué. Dije, voy a hacerle un hueco porque ya... Ya toca. O sea, tan a la beta y no la estás aprovechando. Me sabía mal, ¿no? Me sabía mal tener ese privilegio. Y bueno, me lo instalé, no tenía mucha idea más allá del tráiler que habíamos visto en la PlayStation Experience. Sí. Y bueno, es un MOBA en tercera persona, muy estilo visualmente y rollo, pues Overwatch, ¿no? En tercera persona así. Rollo Unreal. Overwatch es en primera, ¿no? El Overwatch es en primera persona. Sí. Pero vale, el estilo lo vi más Unreal, ¿no? El típico rollo epic. Gráficamente está muy bien, de hecho... supongo que es porque es la alfa, con mi PC, con la 970, no me deja ponerlo todo en Ultra. Epic, que se llama ahí, me deja ponerlo en alto. Vale. Pues alto. Pero, o sea, ni siquiera te da la opción. O sea, no, sí que me deja, pero sí que le noto rascones. Vale. Entonces, Nah, la primera partida eliges, hay no sé cuántas clases, habrá unas 12, 15 clases para elegir diferentes. ¿Son clases o son personajes? No, personajes. Vale. Rollos, ahí sí que es rollo Overwatch o LOL, ¿vale? Entonces, sí. Hay clases que van a melee, clases que disparan, clases sí. que incluso hacen magias, hay todo tipo. Seleccionas tu clase, te mete ya una partida directamente. Vale. Sin seleccionar el mapa ni nada, ya, bueno, supongo que como es la alfa, es muy limitado. Ajá. Y nada, empieza y en el mapa ya ves el mapa, digamos, como el del LOL. Tiene las tres calles. Las tres calles. Cada calle tiene sus torres. Vale. Donde, digamos, los puntos de avance. Y van saliendo además minions. Vale. Pues, es, clásico. LOL. Sí. Y nada, luego, pues lo típico: se enfrentan los minions, te enfrentas con el enemigo. Vale. Matas, ganas experiencia, tanto matar a los minions como matar a los enemigos. Ajá. Esa experiencia se convierte en niveles. Y sí. con esos niveles gastas puntos en habilidades. O ítems, por ejemplo. Ah, o una cosa o la otra. Tienes cuatro slots. Entonces, vale. tú gastas puntos, o sea, uno, dos, tres y cuatro, y sí. tú gastas puntos en... sí, por ejemplo, una habilidad era hacer una carga, que por ejemplo, con la clase que yo jugué, ajá. y otra habilidad que me cogí, bueno, no sé si era habilidad o ítem, la interfaz es un poco confusa, era una poción, básicamente. Vale, entonces, una poción es que en el LoL, time. Por ejemplo, las habilidades las ganas da igual, o sea, las ganas a nivel que vas subiendo de nivel... Mm. Y los ítems que los compras con el oro que sacas sí, de matar. Aquí no, aquí cuando subes tienes te pone, tienes 9 puntos de experiencia sin gastar. O sea, ajá. 9 puntos de habilidad sin gastar. Entonces ya los gastas como quieras. Algunos vale 1, vale, vale 3, tal. Diferente. No jugué demasiado, jugué 2 o 3 partidas. Se me hizo un poco larga cada partida porque es 5 contra 5. Y, ¿cuánto y, duraron cada partida? Pues 20 minutos largos, yo creo. Pues es poquito, en realidad, comparado con... Será porque me gusta el LOL. No, pero igual también es que la gente está aprendiendo a jugar y... Sí. Porque yo entiendo que en el LOL también... No sé, porque no jugué desde el principio, pero... Hay partidas de 45 minutos y hay partidas de 20. Sí, sí, pero todo. Quiero decir, al principio, cuando salió el LOL, entiendo que la gente iba mucho más sí. a saco y seguramente las partidas duraban menos. Pues. Sí, por ejemplo... No había una estrategia clara. Claro, tampoco. Ese es el tema. De hecho, creo que en una calle no había nadie en una calle, en otra calle había uno y en el resto en el de la otra calle estábamos cuatro. En el Overwatch, en la beta, lo pudimos ver, que los dos primeros días aquello era un caos, claro. porque nadie sabía jugar. Era un deathmatch. Exacto, y luego al final sí que la gente entendió el rol de cada personaje. Pero yo tengo una duda. Entonces, subes de nivel individualmente. No es como el Heroes que sube de nivel todo el equipo. Es individual, sí. Vale, y cuando... Bueno, entiendo que es individual. Matando... Porque cuando yo mataba, o sea, maté sí. a un tío y justo en el momento que lo maté subí de nivel. No sé vale. si todo el equipo subió. Sí, de pero creo que es individual. Vale, es que en lo que se vio... Porque también subí de nivel matando minions. Es que es lo que me he dado cuenta, bueno, me he dado cuenta en general con Overwatch y con Heroes, que da la casualidad que los dos son de Blizzard, sí. eliminan lo que es el last hit, es decir, el llevarte oro por pegarle el último toquecito. Y así evita que hayan jugadores en la partida, compañeros, que solo se dediquen a las hiteras para tener más oro. Y claro. es mucho más gratificante para el jugador no tan bueno. Exacto. El jugar en equipo. O sea, el que la recompensa sea al equipo, al no equipo. Al individual. Por eso pregunto si es un juego que es una premia, cosa que Blizzard tiene en cuenta. Premia más el mérito o el logro personal o premia aquí más en este el caso es mérito más personal por ahora. Vale, okay. Entiendo que también en consola no es lo mismo que el PC, que casi todo el mundo tiene su micro y, sí. y es más fácil hablar. Da más a hablar que la consola, que al fin y al cabo la consola es más hermético y estás tú solo, entonces sí que puedo entender que vaya más a tu sí. rollo. Ok. No sé, ya veremos más adelante. En teoría sale este año a mitad de año, o sea, no hay fecha. No hay fecha. Y bueno, vuelve a tirar hacia finales de año, ¿no? Porque lo veo un poquito... Está un poquito está grande todavía. De hecho pone que es pre-alfa. Pre-alfa, eso es finales de año, sí, sí sale este año. Pero es que pre-alfa están, no sé, es como... Y la beta de Overwatch ya dentro de nada vuelve a mitad de febrero. No, sí, no había una fecha concreta, pero es como... Viene con nuevos mapas, sí. nuevos modos de juego y han hecho lo más importante. Escuchas a la comunidad, sí. que para eso sirven estas betas, que ponen el sistema de progresión. Ajá. O sea, no había un sistema de progresión, tú acababa la partida y quitando ese del Player of the Match, sí. no pasaba nada más, no tenías ajá. una recompensa directa sí, una, por lo que largo has plazo, hecho. Algo a largo plazo. Algo que te motivase a seguir jugando. Ahora sí, sí han puesto un sistema de recompensas, se rumorea o se puede intuir que va a ser recompensas estéticas para el personaje, pues sí. a lo mejor una skin o un color, no se sabe todavía si va a ser en tema de habilidades pasivas. Ya. Que serían... Un poco Heroes of the Storm también, sí, en ese sentido, ¿no? Exacto. Bueno, en Heroes of the Storm también puedes comprar personajes. No sé si aquí estarán todos los personajes, no, aquí ya desbloqueados todos. Desde... Ya, pero es la beta, ¿no? No sabemos si la versión final... Ya veremos. Ni idea. Bueno, total, que van a poner el sistema de progresión, que era algo que la gente pedía para alargar el juego. Sí. ¿Y tú qué, Marquino? ¿Qué completas tortura esta semana? Yo tengo el rol este, ¿no? De jugar a juegos torturosos. Que no, que va. A ver, en verdad es un juegazo. Esta semana salió el Dragon's Dogma. Vale. Dark Arisen. Es decir, con la... La versión de PC. La versión de PC, la expansión. Bueno, para quien no lo sepa, por ejemplo, José, para ponerle en situación... Sí, bueno, no tengo ni idea. Dragon's Dogma es un juego, es un action RPG de, vale, Capcom, lanzado en mayo de 2012. Vale. Para 360 y para Play 3. Ajá. Al poco tiempo vino Dark Arisen, que era la versión GOTY con la expansión. Total, que 4 años después han decidido portearlo a PC. Vale. ¿Por qué 4 años? No lo sé. La cuestión es que han elegido un buen momento, porque ahora mismo no hay ningún juego de esta densidad. No. Y la verdad es que la comunidad lo está jugando bastante, porque es un juego que... Sí, ha triunfado en PC. Son 30 horas y la expansión son aproximadamente unas 15. Mm. Es decir, que para ser un action RPG japonés tampoco es una locura de horas. Es un, pienso que es un número de horas que está bien. Total, yo he probado el port, nunca lo había probado y me llama la atención. Y yo lo definiría así a grandes rasgos, una pincelada, que es como si coge un action RPG hecho por japoneses al estilo occidental. O sea, al estilo americano-europeo. Vamos a unos japoneses me dicen, vamos a hacer una acción RPG, que funcione, pero que sea para los europeos. Vale. Para los americanos, ¿no? O sea, para el mercado más occidental. Sí. Y es como lo han reinterpretado, como lo han entendido ellos, que lo haría una empresa como, por ejemplo, CD Projekt. Porque, de hecho, el juego, cuando lo estás jugando, es la confluencia perfecta entre The Witcher y Dark Souls. El sistema de combate, el tema de animación, cómo se pelea, es Dark Souls. Además, se siente... Vale. Un poco mejor, el sistema de combate es más complejo porque tienes diversos ataques, puedes combinar y tienes varias posiciones de estocada y demás. Y el tema conversacional es igual que The Witcher, además la cámara se posiciona casi, casi idénticamente y cómo se relacionan los personajes contigo es muy The Witcher. Entonces yo creo que está ahí en esa intersección. Y... Pero no es tan duro el combate como en Dark Souls. No, no, no, no, no, tanto no, no, el combate a ver, puedes ir a... Digo, el sistema de combate en sí, sí, es sí. Cubrirte, sí, gastar estamina. Gastar estamina, correcto, puedes tirar hechizos y demás. El sistema de combate es bueno, es complejo y bastante completo. Además han añadido un botón de agarre, que es cuando hay enemigos muy grandes, bosses grandes y que te los encuentras. Puedes hacer como el Shadow of the Colossus, puedes escalar por la espalda y muy rollo... El golem del Señor de los Anillos cuando le escalan el troll y le clavan la espada y los puedes matar así. El problema que yo le veo al sistema de combate es que no puedes bloquear un enemigo. Es decir, si tú tienes un enemigo de frente y te cubres con el escudo, si ese enemigo te flanquea un poco, tienes que soltar el botón de cubrirte de guardia, girar la cámara, o sea, girar tu personaje y volver a poner, o sea, la no puedes girar la cámara con el escudo levantado. No gira él, exacto. No, él solo no voltea. Ajá. Siguiendo al enemigo como en Dark Souls, incluso en The Witcher. Sí. No sé la decisión que les ha llevado a hacer esto. Hacerlo más difícil. Imagino que en 2012 a lo mejor pues no todo el mundo había jugado The Witcher y no todo el mundo había jugado Dark Souls, por lo tanto no era importante tampoco hacerlo. Y claro, yo vengo de haber jugado los otros. Entonces, por ese punto ya no me hago. A ver, el juego a mí no, yo lo he abandonado a las 6 horas aproximadamente, que es, pues eso, si dura 30 horas, pues he jugado un quinto del juego, que tampoco es mucho, pero vamos, para saber que no me gusta es suficiente. Y esa ha sido una de las cositas que me chirriaban, pero bueno, se dejaba jugar, pero ahora vengo lo que ya me ha chirriado, el port. El port se han dedicado, o sea, a lo han más, hecho que funcione y ya han está. Hecho que funcione. Quiero decir, sí, se nota la nitidez respecto a 2012, porque al final puedes jugarlo hasta en 4K y no exige mucho el de ordenador. Es decir, yo... Que a veces, la gente a veces se toma eso un poco a broma, en plan de, no, simplemente he hecho que se pueda jugar a 1080p y ya está. Que a veces esas cosas requieren bastante curro, que no sigue. Es tan sencillo. No, lo entiendo, pero 4 años después claro. El precio, yo qué sé, que tampoco que esperas un poquitín más. Sí, le han puesto que sí el anti-aliasing, el FOB. Pero, ¿cuánto cuesta el juego, perdón? Creo que eran 30, 40 euros o bueno, ahí. Tampoco es. No lo tengo ahora en mente. Total, que a ver, que podían haber ido un poco más allá, ¿de acuerdo? Porque las caras, por ejemplo, las texturas, texturas en alta definición. Ya. Las animaciones, pues retócalas, no sé si se podrá o será muy complejo, pero bueno, que el jugador tiene ese regusto a juego de 2012 y que no se lo quita de encima, pero con nada. Y luego ya entro en lo que más me ha sacado el juego, que es el tema de la historia, ¿no? Yo cuando juego este tipo de juegos de ambientación medieval, ¿no? Fantasía medieval, la historia tiene que tener mucho gancho, ¿no? Claro. Al fin y al cabo es lo que mola, la épica del héroe medieval. De no ser nadie a convertirte en el salvador matadragones. Excepto en Dark Souls, que no sabes lo que exacto. está pasando. Pero bueno, pero te lo quieres imaginar. Y aquí empiezas, para empezar el tutorial, te dicen, los dragones mataron a mucha gente, y te sueltan ahí, con un personaje que no te dicen ni quién es, que al parecer es relevante, con otro compañero tuyo, y te llevan un poco por el tutorial, aparece un dragón que no, nada, huyes, matas a dos bichos, peleas contra un león gigante, sí. y se acaba el tutorial. Y te dice, muchos años después, tal, no sé qué, aparece otra vez un dragón, y te creas a tu personaje, a tu paisano, ¿no? Que es un tío normal, que tampoco hay mucha personalización, te da unos cuerpos estándar, sí. hay 10 cuerpos para elegir y ya está, y no te puedes salir. Ajá. Y las voces, ya está, no eliges mucho más. Y luego si quieres ser guerrero, la clase, la clase, tres clases, mago, guerrero como tal, y luego pues arquero. Agilidad de fuerza. Exacto, y muy básico. Total, y empieza el juego. Y aparece un dragón, tampoco te cuenta muy bien por qué. Se carga todo el pueblo, le pega fuego, le escupe fuego, tira piedras, mata niños, mata mujeres, se come a viejos. Y entonces tú, en un arrebato de heroicidad, coges una espada, te vas cara a él y le pegas dos espadazos al dragón y le clavas la espada en la mano al dragón. Entonces el dragón se queda así mirando y se hace el ofendido, en plan de, ¡oh! Me has clavado una espada. O sea, después de destruir todo tu pueblo, ¿te atreves a clavarme una espada? ¿Pero cómo te atreves? ¿Qué vas atacándome? Vienes a mi casa. Vienes a mi casa, me insultas y me atacas, ¿no? Si no he hecho nada, si solo he quemado a toda tu familia. Total, soy un dragón, es lo que hago. Total, te pega así con la pezuña, te tira para atrás y se pone a hablar en idioma de los dragones, que no se entiende nada, que es como si coges un disco de Iron Maiden y lo reproduces al revés. Pues igual. Y te pincha con la uña. Es que es todo muy bizarro, muy japonés. Te pincha. Me gusta como, incluso en un juego que han hecho para, sí, sí. para Europa. Que es la impresión que a mí me da. Meten sus cosas. Te pincha con la uña y te arranca el corazón y se lo come. Ah, fantástico. Y tú te revives. Entonces el juego... Te revives sin corazón porque sí. Te revives sin corazón porque eres un Arisen. Eres la hostia. Entonces yo lo que entiendo es que el juego es la búsqueda de tu corazón. Vas a recuperar tu corazón. A ver, el argumento del juego no es la panacea. Total, que te despiertas. Y te dice, no, eres un Arisen, porque tienes una marca, te brilla el pecho, puedes invocar a otros Arisen que vendrán, te ayudarán. Bueno, eres la repanocha, ¿no? Te resulta que eras la hostia, no lo sabías. Y te dicen, bueno, toma, coge algo de equipo. Y te dan un escudo, pero como te lo digo, Robizna. Y una espada. Vale, vete por el dragón. Que mata, la espada esa mata por infección. No por la herida, sino por la infección que produce la herida. Y empiezas ya a hacer un poquito lo que es el juego. Pues las misiones típicas del principio de vete a tal sitio, haz un pequeño tutorial de combate, conoce a este personaje. Ajá. Ay, han atacado el poblado, ¿no? Ayúdalos otra vez. Y aquí es donde viene la disonancia ludonarrativa del juego. Que aquí ya me mató. Todo el mundo te trata con una pleitesía de que eres un Arisen, que eres un gran guerrero. Eres el elegido, eres la marca. Con tu espada de madera. Ahí voy. Pero vas vestido con un trapo, o sea, pero con un saco de rafia, porque tú eres pobre cuando empieza el juego, claro. atado con una cuerda y con un escudo de mierda. No hay nadie, o sea, te tratan como un dios, pero nadie te dice, toma mi escudo, ¿sabes? O sea, toma mi valiente guerrero, toma mi armadura, toma mi espada, toma mi arco, ¿no? Y, porque te lo mereces, joder. Igual es un rollo homenaje al Link, porque a mí siempre me ha picado eso un poco con Link, ¿no? El héroe del tiempo ahí, tal, y las espadas o se las encuentra tiradas en la catedral o nada, porque el primer tío con el que se encuentra Link en el primer juego de Zelda es como es peligroso ir solo, toma esto, una espada de madera, ¿sabes? Por si acaso. Pues es un poco ese rollo, ¿no? Porque te mandan a un emisario y dice, toma, este es tu... Hay peón, el sistema online es que tú creas un peón y esos peones te ayudan, puedes llevar hasta cuatro. Entonces el sistema online es que tú le dejas a otro jugador tu peón para que lo suba de nivel, él te deja el tuyo, puedes invocar peones... Que sí, al fin y al cabo sí, que son más tontos que una cebolla. Total, que te acompañan. Y total, que te invocan al peón y te llega un peón ahí súper equipado. Joder, macho, dame algo, ¿no? Que soy tu jefe, ¿no? Déjame que vaya yo con una espada buena, toma tú esta. Yeah. No, que tiene esas cosillas que a mí al final, entre la poca paciencia que tengo ya para estos juegos, que es un juego de 2012 y que lo cogí así con un poquitín, pues al final me sacó del juego y el sistema de combate, pues pese a que está muy bien, no lo de no es que poder... Estos juegos ya nos van costando, ¿eh? No poder bloquear, luego la historia que es muy japonesa, muy así de... Es que lo digo, lo siento hacer una alusión tan directa, pero después de jugar un juego como The Witcher, que la historia es tan madura, o sea, que trata con tanta madurez y también que viene una saga literaria, ¿vale? Que tiene ahí un fondo importante. Sí, pero a veces pasa que miramos con nostalgia otros juegos antiguos y tal y cual, y luego los juegas y dices... pues hoy en día, no están tan malos juegos, sí. Hay mecánicas que han envejecido mal. Esto del corazón, pues Dragon Heart, cuando la época aquella de las películas de dragones y tal, a lo mejor hubiese sido un triunfazo, pero a día de hoy ya esperas un poquito más que un dragón se coma tu corazón y vayas a buscarlo. Ya. Entonces, no sé, a mí entiendo que es un buen juego, es un juego de 8, de 7, de 8. Es un juego, ya te digo, te da 45 horas. La expansión son 15 horas, que tienes que tener nivel 50 aproximadamente para poder entrar, porque si no te crujen por todas partes. Es un juego que sin llegar a las cotas de dificultad de Dark Souls es complejo también, hay que estar pendiente de tener un buen equipo que te cure, que ataque, uno de distancia y demás. La IA, pues bueno, lo que he comentado. Y es que los juegos estos de que tienes que llevar un equipo, no, es como el Dragon Age Inquisition. Sí. A mí no me gustó por eso. No me gusta manejar un equipo entero. Quiero manejar a mi personaje y No los manejas aquí más allá de de darle órdenes con la cruceta, en plan atacar, esperar, ayudarme y tal. Pero bueno, el tema del equipo, uno de los fallos que tiene el juego, y aquí es donde se nota que es japonés, es la interfaz. O sea, en 2016 no puedes sacar un juego con una interfaz que las letras ocupan media pantalla en colores chillones que te pegan en la cara. Quiero decir, que eso se puede modificar tampoco. O los menús, cuando entras al menú te das cuenta que es un juego japonés, porque el menú la primera hora no la entiende ni el tío que lo diseñó, no lo entiende ni él la primera hora del menú, y luego los compañeros te gritan para decirte ayúdame, te pegan unos gritos y para decirte va muy bien, lo has hecho, y te gritan, no sé, es muy muy con el usuario, es muy poco amigable la primera hora de juego. Pero bueno, entiendo que hay mucha gente que le gusta el juego y sí, realmente el juego tiene una buena base. El combate, gráficamente, le pasa un poco como a Dark Souls. No es regulero, pero sabe jugar muy bien con los escenarios que te muestra, ¿no? Con un paisaje bonito, con una catedral, con un castillo, con enemigos muy grandes, que eso también siempre llama mucho la atención. Qué ganas de Dark Souls 3, ¿eh? Sí. Tengo ganas de esto bien hecho. No. No, es broma. Y bueno, total, que yo lo he abandonado, pero que no... He reseñado lo malo del juego, pero porque yo lo he abandonado. Pero entiendo que el juego tiene virtudes y que realmente hay gente que está muy enganchada al juego y le está encantando. Y bueno, esa ha sido básicamente mi semana. Y tú has jugado a trabajar, ¿no? Yo he jugado a trabajar. Muy así bien. Que tengo poco que decir sobre eso. El Job Simulator ese que presentaron. El Job Simulator. Bueno, dentro de poco podrá hablar un poco de lo que está haciendo, pero poco tiene que ver con videojuegos en realidad. Bueno, un poquito sí. Sí, pero mola. Bien. Bueno, ¿os parece si hacemos un pequeño parón y nos lanzamos a por las películas? Perfecto. Venga, ahora volvemos. Pues como adelantábamos al principio del programa, esta semana, como no había juegos todavía, hemos decidido hablar de algo que nos gusta mucho, que es el cine. Pero orientado al cine de videojuegos, que no nos gusta tanto, porque da un poquito de asco. A mí sí que me gusta. A ver, a mí me gusta, lo veo de forma entrañable, sí. Pero hay veces que bueno, pues eso, hemos sufrido bastante documentándonos para esto. Hay poca película aceptable. Pues sí, porque buena creo que no hay ninguna. Yo voy a defender un par. Yo también. Vale. Bueno, vamos a hacer esta lista. No vamos a extendernos en todas porque ni hemos visto todas, ni todas vale la pena hablar de ellas mucho. Y parece que no, pero han habido bastantes. Pero bueno, vamos a empezar con la primera, que yo guardo muy buen recuerdo de ella porque era muy pequeño cuando se estrenó. Y hubo mucho hype, por fin una película basada en un videojuego. ¿Y qué otro videojuego podía ser que el Super Mario? Sí, en el 93. En el 93 se estrena la película de Super Mario Bros. Una de las cosas que más llamó la atención fue el hecho de que Bob Hoskins fuese Mario y John Leguizamo, que era un poquito desconocido por entonces, fuese Luigi. Y claro, tú decías, Bob Hoskins, es que es perfecto para Mario. O sea, lo veías y era igual. Bajito, sí, rechoncho, realmente, con el bigote y tal, lo habían clavado. ¿Os acordáis del póster de la película? Que era en tonos grisáceos metálicos y tal, los dos con el traje puesto, las botas esas raras que no sabías que eran, porque todavía no habías visto la peli. Y el logo ahí, el póster molaba. Como que llamaba la atención, en plan de, ostras, de un juego como Mario, ¿qué habrán hecho? Es que es difícil sacar una película entonces, de Mario. Ahora vamos a hablar de la peli y de por qué en realidad esta peli es una locura. Nunca iba a haber salido bien, ¿no? He estado leyendo sobre cómo nació la idea de hacer esta película, ¿no? Y básicamente fue que la productora llegó un momento que fue a hablar con Nintendo, vieron que había potencial en la franquicia y les propusieron una película. Nintendo dijo, bueno, vamos a ver qué pasa. Y hicieron un primer borrador del guión, lo presentaron, hubo ahí un poco de negociaciones, Nintendo se quiso involucrar más y al final, pues tras tres borradores, estuvieron subiendo la película, ¿no? La película dirigen Rocky Morton y Annabelle Jankel, de los que no habréis oído hablar en la vida. Nadie. Vale, estos dos tíos resulta que son directores del programa Max Headroom, que no sé si os suena. No. Vale, era un programa ochentero, el típico programa de sketches y de comedia y de bromas y tal y cual, con un personaje muy alocado, rollo años 80 americano, con el pelo... ¿Os acordáis de Johnny Bravo? Sí. Pues imagina una especie de Johnny Bravo, sin tanto tupé, con gafas de sol, rollo wafer y tal, y haciendo locura en la televisión y todo. Sí. ¿Os acordáis? A ver, esto igual os suena. Hubo un incidente en los 80 o los 90 sobre un tío americano que hackeó la señal de televisión y estuvo emitiendo durante unos segundos. Hostia, no. ¿Eso os suena? No. Sí, algo me suena. Vale, pues el tío era un zumbao que hackeó las ondas de televisión y estuvo emitiendo una cadena pirata durante unos segundos en una cadena americana. Y entonces se puso una máscara de este personaje, Max Headroom, y estuvo haciendo el... O sea, decía cosas sin sentido. Es muy bizarro el sí, bueno, sí. Bizarro no es la palabra, pero en español no significa eso. Pero muy loco. Muy loco y muy mal rollero, porque si tú estás viendo la tele y pasa esto, yo me habría cagado vivo. Bueno, pues era este personaje, Max Headroom, que es un personaje de cultura popular americano, que aquí no conocemos, nunca llegó. Y estos directores de ese programa son los que dirigieron la película. Vale. Y cuando me he enterado, ahora entiendo la estética que tiene la película, es muy parecida a la estética que tenía este programa, que claro. Es un rollo cyberpunk ochentero, un poco grotesco, pero es que, al mismo tiempo interesante. Lo que yo siempre me he preguntado con los años de Mario, ¿no? ¿Ese look? ¿Esa estética? Claro. Entonces, ¿de dónde dices, sale? A ver, yo creo que una película de Super Mario, para ser buena, solo puede funcionar en animación. Sí, por dos cosas. Sí. Por la estética que tiene Mario. Sí, la estética cartoon. Sí, y por la historia, que no tiene una historia definida, pero al fin y al cabo es una historia bastante simplista como para, no sé, tener que hacerla en animación, porque es muy loco todo, como para... O sea, tienes ahí dinosaurios, rollo hombre, Koopa y tal. A lo mejor a día de hoy, con las técnicas de cine que hay hoy, de CGI, de tal... Yo aún así sí lo veo... Encajar un poco más. Lo veo difícil, pero bueno... A mí lo que me gustó de la película de Super Mario es que de un concepto tan loco como un enemigo que es un dinosaurio que secuestra princesas y tal y cual, sacaron una película que en realidad no difería mucho de la historia. Sí, lo que son las bases, o sea, o la esencia. Adaptaron muy bien ciertas ideas del juego a un formato peliculero, ¿no? Y o sea, el rollo universo paralelo, el rollo no hay tuberías, pero hay unos portales. Uh-huh. Mario y Luigi no saltan mucho porque saltan mucho, sino porque llevan unas botas. Uh-huh. En la película, por desgracia, no las usan mucho, pero se ve un par de momentos. Los bomboms y las balas estas enormes del Mario se convierten en la película en literalmente un bombón pequeñito que va a cuerda. Sí. Y una bala de lanzagranadas le han pintado la cara de las balas estas del Mario, muy típica. O sea, tiene guiños que a mí me gustaron mucho, uh-huh. Me parecieron muy, muy blandas. Anda, mira, ¿sabes? Son como sí. cameos de elementos del Mario. A ver. Para poner un poco en situación, la peli va de que Koopa secuestra a Daisy. Exacto. Al fin y al cabo... Y los hermanos se van a rescatar. Eso exacto. Es. Entonces, la premisa de la peli es eso. Son dos fontaneros de Brooklyn, hoy en día en Nueva York. Uh-huh. Italoamericanos. Hay una chica que es Daisy, pero en ese momento todavía no sabe que es Daisy porque es la típica historia de la princesa perdida del reino de Koopa que es un universo paralelo en el que los dinosaurios han evolucionado a ser humanos, porque obviamente todavía no se podía hacer que los dinosaurios o los elementos de Mario enemigos fuesen tal cual. Sí. Entonces, el malo es... Dennis Hopper, que se come el escenario en cualquier momento que aparece, es como súper grandilocuente, muy, muy efusivo y tal. No sé si se divirtió o no haciendo el papel, pero a mí me encanta cómo es. Y bueno, y tiene sus secuaces, que son los primos Iggy y el otro, que no me acuerdo. Spike. Iggy y Spike, que son al fin y al cabo los sobrinos de Koopa. O sea, es como que... Sí, es una adaptación muy bien. Una adaptación muy loca, muy, muy absurda, pero bueno. Sale hasta Toad, ¿sabes? O sea, sale Toad y lo hacen... Tiene una máquina que desevoluciona a la gente. Que es cuando crean a los... A los Goombas. A los Goombas. Y los Goombas, en vez de ser setitas tal, son tíos enormes. Dinosaurios enormes, ¿vale? Con un abrigo y tal, y la cabeza pequeñita, sí, que tiene la forma más o menos parecida de los Goombas del juego. Yo que ahora no la he visto para este programa, la habéis visto vosotros, habéis recordado vosotros. La escena que más recuerdo de toda la película es la del ascensor. Correcto. Esa escena es muy divertida. Es que se me ha quedado grabada y están ahí como todos. Mario y Luigi que acaban de coger su uniforme por fin. Llega un momento de la película y cogen el uniforme del juego, ¿no? El Mario es rojo y el Luigi es verde. Van con las botas enormes y tal y se meten en un ascensor. y paran en una planta, se esconden en las paredes y entran un escuadrón de Goombas enormes que, claro, no los ven porque son muy grandes. Y se ponen ellos detrás. Entonces, con la música del ascensor empiezan como a hacerles un vaivén y los Goombas sí. empiezan a bailar. Y los entretienen. Y los despistan. Y los despistan. Sí, sí. Es muy absurdo, es muy ridículo. Como una americana llevan ellos. Sí, ¿no? Es una especie de abrigo. Sí, muy tocho. Como un abrigo nazi. Sí. ¿Vale? Pero en plan gigante y tal, con pinchos. Muy rollo. Y tiene una sonrisa muy estúpida. Sí, sí, son muy estúpidos, son muy tontos. Son estantes evolucionados. Sí. Y la historia es que el rey del reino, ¿vale? El típico rey. De hecho, esto me recordaba al Mario 3. En el Mario 3, cuando empiezas, el rey ha sido convertido en perro. Uh-huh. Y tu misión es ir a por. Pues aquí al rey lo han convertido en un hongo, lo han desevolucionado lo suficiente. Y Koopa es quien. Koopa es. Sí, sí, no, sí, va, sí. Bueno, Bowser. King Koopa. Es quien lleva el reino ahora, ¿no? El rey Bowser Morton Koopa. Exacto, es que tiene un nombre muy, muy tal. Y bueno, a ver, la peli es mala, aceptémoslo, es una peli mala. De hecho, Bob Hoskins dice que es la peor película que ha hecho en su carrera. En a ciertas ver, entrevistas sí. le han preguntado si pudieses eliminar algo de tu carrera, que sería Super Mario. ¿Qué es lo peor que has hecho en tu vida? Super Mario. ¿De qué te arrepientes en esta vida? De Super Mario. Vale. Pero creo que lo tiene encanta, claro. No sé. A ver, pero porque nosotros lo vimos con 8 o 9 años por aquel entonces. Sí, yo cuando lo vi de pequeño flipé. Era la primera película, de hecho, según esta lista, es la primera película de videojuegos que sí, se ha hecho. Sí. O sea, es algo muy loco que no nos podíamos imaginar, ¿no? Películas de videojuegos. Sí. O sea, y que una cosa que poca gente sabe es que la banda sonora es de Alan Silvestri. Sí. Alan Silvestri, el tío que hizo El Regreso del Futuro y ha hecho millones y millones de bandas sonoras súper míticas. Es uno de mis compositores favoritos. Y la banda sonora la conseguí descargar el otro día y no está mal, ¿eh? No, pero, no tiene, no usa los temas de Mario. Eso te voy a preguntar, ¿tiene el ritmo? Por desgracia, no. La base, habría molado que hubiesen jugado con ese tema. La del opening de la película, sí. Sí, pero es una intro así un poco extraña. Y parece más como para darte el gancho de mira, es sí, Super Mario, es la música de Super Mario. Pero luego la música cobra su propia movida. Vale. Y no está mal tampoco, tiene un par de temas que son así, pues muy Alan Silvestri, melódicos y tal, y ver, molan. Yo me pongo en la época del compositor, del Dennis Hopper y de todo el mundo. Y en esa época, pues Mario estaba en auge, se vendía Mario, sí. Y te llegan con tuvo 42 millones de presupuesto, que para la que no está nada mal. Que estamos hablando del 93, que no sí, son sí. los 42 millones de día de hoy. Entonces, yo entiendo que el proyecto así presentado digan, joder, esto es el futuro, son los videojuegos, es Mario sí. Bros, hay que apostar por ello. Y salió lo que salió, bueno. Realmente apuntaba lo que iban a ser las películas de videojuegos, ¿no? Los próximos años. Al menos durante unos años, sí. Ahora lo veremos. O sea, que sentó sí, un poco las bases. Lo peor de la película para mí es Yoshi. Eso. Lo que... Pero es que da un poquito de asco, pues ¿no? A mí justamente Yoshi es de lo que más me gusta, me parece... En realidad es lo más fiel, es un dinosaurio. Es un dinosaurio, sí, pero joder. Pero no es el dinosaurio ya. De los juegos. No es el de lana ese que tenemos, ¿sabes? Básicamente es un velociraptor de Jurassic Park sí. en pequeño. Es que está lejos de ser mono. Sí, sí, exacto. Es eso a lo que me refiero, que podían haber pero bueno, hecho un poco a ver, humor. Es una peli mala, tal, pero tiene a mí ciertos elementos que me parecen como mínimo interesantes a nivel de buah, cómo se les ocurrió adaptar esto de este modo, ¿no? Y otra cosa que me gusta es que usa sonidos del juego en ciertos momentos, que está bastante guay. Sí. No sé, son pequeños guiños y tal. La película poco tiene que ver con Super Mario como tal, pero si lo ves como una adaptación en plan de es que es imposible adaptar Super Mario como tal a una película. Ahora veremos que hay juegos que se pueden adaptar muy bien, entre comillas, claro. Y hay otros como sí, esto que... Depende de las bases del juego. Claro, bueno, yo a esta película, si tuviese que darle una nota sobre 10, honestamente daría un 6. Que, sí, que yo creo que es me parece nota, de, a ver, aceptando que es una peli mala, dentro de lo mala que es, se puede disfrutar. Yo sí, yo la disfruto. Sí, a mí me parece. Un 3 sobre 7. Sí. Un 3 sobre 7. Pues eso. Yo se la puse ayer a Esther, que ¿sí? la pusimos mientras hacíamos, porque esta peli es también mientras cocinas o mientras haces cosas. Pues, te la tiro a la cara. No. Que va, sí. A ver cuándo sale yo, sí. A ver cuándo sale tal. Tenía la curiosidad por ver cómo se había representado esos sí. personajes que ya conoces. En el cine, ¿no? Y tuvo su gracia. Pero bueno, de Super Mario Bros. Sí. Nos vamos a otra joya del cine. Esta es un poco, yo la veo como la antítesis de lo que acabamos de hablar de Super Mario. Y sí. estamos hablando de Double Dragon. Yo no la he visto. Double Dragon salió en el 94. Uh-huh. Y yo recuerdo salir del cine flipando. Y tenías, ayer la vi, antes de ayer la vi. En el 94 tenías 10 años. Claro. Y el otro día la vi. Y me quería pegar un tiro. Sí. Yo tenía 8. Yo la tengo en VHS por casa de sí. mis padres. ¿Y alguna captura que me enviaste? Sí, las capturas, ¿no? Vale, el problema con Double Dragon es que mientras que Super Mario es un mundo muy loco, el que, para ser lo que es, la adaptación es relativamente interesante, Double Dragon es una película cuyo universo es fácil de hacer y, sin embargo, el guión y la adaptación que han hecho es malísima, lamentable. Pese a eso, han cogido algunos elementos del juego y se han visto representados bastante bien. Entonces, Double Dragon, la película en sí, la historia es un Los Ángeles futurista, distópico, en el que las bandas callejeras dominan la ciudad, pero solo son peligrosas de noche. La policía funciona de día, pero a partir de la... Hay un toque de queda y a partir de entonces no hay policía en la calle y si te pillan fuera... De hecho, en la película al principio juegan con eso que dice noticiario, y habrá noticiero. La semana que viene se cambia el horario de verano. Atrasar del reloj porque a lo mejor os pilla una hora en la calle y tenéis problemas, ¿sabes? Lo expresan así. Bueno, y resulta que hay dos hermanos. Pues es un universo interesante. Sí. Son... 2007, ubicado es en Los Ángeles, es verdad, 2007. 2007. Hay dos hermanos, son Jimmy y Billy, que son el nombre de los personajes de Double Dragon mítico, que, bueno, pues esos son los típicos que tienen habilidades de artes marciales y tal. Uno es asiático, el otro es americano, por alguna extraña razón. Son hermanos, nadie lo sabe. Tienen su novieta y... Curiosidad, en las dos chicas que salen en la película son las dos chicas que luego salen en Embrujadas. Una es Shannon Doherty y Alyssa Milano. Y Alyssa Milano. Salen las dos ahí y luego salieron juntas en Embrujadas. Es un detalle absurdo, pero... El cast de la peli, o sea, Robert Patrick es el malo. Sí, sí. Y ellos son el Mark Dacascos. Sí. Dacascos y el Scott Wolf, que luego han hecho mucha película de cine de acción en los 90 y principio de los 2000. Son estrellas de los 90. Sí. Estrellas de los que luego sí que tuvieron películas de acción y demás, y de artes marciales. Quiero decir que tampoco era... Pues eso. Y la estrella película es un rollo así punk ochentero, noventero, ¿no? Con toques futuristas, un poco raro. Bueno, entonces hay un amuleto, que esto es la historia, si no me equivoco, más parecida al Double Dragon 3, que iba sobre un amuleto, si no recuerdo. Guay, es que los Había algún Double Dragon que iba no sobre recuerdo el amuleto de los Double Dragon. Bueno, no, a ver, yo el 2, que es mi favorito, no tiene amuleto, vas pegando. Pegar hostias, sí, ya está. Sí. Bueno, creo que te secuestran a la chica, lo típico. Hay un amuleto que está partido en dos y que cuando se junta, pues te da poderes especiales. Entonces, el malo, que es Robert Patrick, el T-1000 de Terminator 2, que en esta película es fantástico. Tiene la mitad, una mitad, y los hermanos tienen la otra mitad, ¿no? Entonces, pues al final de la película, pues te puedes imaginar lo que pasa. De hecho, llega un momento que les dan el vestuario, que son dos kimonos, uno rojo y uno azul, que son, pues básicamente parecen sacados de un videoclip de David Bowie de los 80, el rollo super, super rock glam, ¿sabes? Con diamantitos y tal, todo muy chulo. Ah, muy bien. Pero lo más brutal de la película es el malo. Hay un malo, no el malo Robert Patrick, sino hay un malo, un secuaz, que lo meten en una máquina, es un punkarra, que lo meten en una máquina y es como si lo hubiesen metido esteroides así a saco. Parece Bane, un poco un rollo Bane. Y se convierte en una especie de Bane monstruo asqueroso, todo... La cosa. Sí, como la cosa, todo musculado, con venas y es muy, muy grotesco, muy asqueroso. No hacía falta. Sí, o sea, muy noventas. Porque encima también se vuelve como mentalmente retrasado. Y como una especie de niñato. Entonces llega un momento en la película que lo secuestran y le empiezan a dar papillas y es como que llora y es muy, muy absurdo. Reclutar niños que los esteroides son malos. Entonces, ¿en qué se parece esta película al juego? Hay bandas callejeras, hay ciertos enemigos del juego que se han traducido, por ejemplo, los malos con el Mohawk, la cresta y tal, están. Las chicas del Double Dragon 2 que van con el látigo, aquí vale, hay una chica con un látigo. Vale, es como, bueno, vale, ok. Y nada, y los dos hermanos que van pegándose con ellos de vez en cuando. Bueno. Ya está, lo demás no tiene nada que ver. También es verdad que estamos lo que decíamos antes, Double Dragon no tiene una historia que adaptar como tal, más allá de que algún juego individual tenga su pequeña historieta. Sí. Pero yo creo que, no sé, con elementos como bandas callejeras, dos hermanos que pegan palizas rollo justiciero y tal, y un amuleto mágico, pues creo que se podría haber hecho algo mejor. A mí lo que has contado al principio de ese toque de queda y de dominar las calles por la noche y tal, me parece interesante. Claro, de hecho sería muy Double Dragon, ¿no? Y muy Streets of Rage y tal. Sí. Pero hacen una película nefasta, pero nefasta de mira que me gustan las pelis malas, pero es que esta no. me la quería quitar. Estaba haciendo otras cosas porque no podía estar prestando atención. Yo las películas que he visto reconozco que las he visto mientras hacía otras cosas porque... Era muy duro. Sí, yo incluso la de Mario más o menos le presté atención, ¿no? Mientras hacía otras cosas, pero esta no, era muy difícil. Y nada, es lamentable. Poco más que decir sobre esta película. ¿Quieres decir algo, Marquino, que la has visto? No, coincido en todo. A mí, decir que te guardaba muy buen recuerdo de ella, de cuando era crío, quería ser uno de los dos hermanos e ir pegándome por ahí. Y ahora la he visto, pues... Ya no quiere ser uno de los dos hermanos. Bien. Tiene un 8% en Rotten Tomatoes, sí. Mientras que la de Super Mario tiene un 16%. O sea que Super Mario es el doble mejor Tengo otra en la lista que tiene menos en, sí, en la, yo también tengo alguna por en ahí, los tomates, ¿eh? En los tomates tiene menos todavía. Vamos a repartir pocos tomates. Pasamos a la siguiente película. Esta sí, esta es un icono de la infancia. Es un icono de la infancia, que es la película de Street Fighter, que salió en el 94. Esta película, estuve leyendo también un artículo que describía un poco cómo ya ocurrió. Honestamente no me acuerdo de muchos detalles, pero se ve que fue pues un poco desastrosa. Pese a eso, yo creo que es de las pocas pelis de videojuegos que más elementos del juego tienen, incluyen, ¿no? Yo un poco las califico a nivel de cuánto se parecen al juego que intentan recrear. Ya no solo en lo que ocurre a nivel historia, sino en elementos, ¿no? Personajes, guiños y tal. Sí. Y Street Fighter tiene cosas guays. Street Fighter está bien. Y no sé, a ver, no está bien. La película es malísima. ¿Sí? Y ya, o sea, sí, ayer la volví a ver y la recordaba bastante mejor. Sale Van Damme. Muy el problema no es que ser. Para mí... Peinándose, joder. Para mí el único tramo interesante de la película es el final, que es donde realmente Street Fighter ocurre. Peleas entre en personajes que conocemos en la base de Bison y tal. Ahora, lo mejor de esta película es Bison. Sí. Sin lugar a dudas. O sea, es increíble. Llevamos tres películas donde el enemigo... O sea, el malo es... Pero porque, claro, tú imagínate, tú eres un actor, ¿vale? Igual has tenido años que has trabajado en teatro y tal, y te dicen, vas a ser el malo de un videojuego, y vas a ser grandilocuente, y vas a ser malo, villano, ¿sabes? Maloso. Vas que a no ser tienes... el Hitler del videojuego. Claro, sí. Dices, buah, me voy a comer el escenario, voy a ser Dios, voy a liberar toda mi tensión, voy a pasármelo bien, voy a divertirme dentro del papel de mierda que me han dado. Es un papel de villano que se puede exagerar. Claro. ¿Y Bison? ¿Quién es más villano que Bison? Es un tío que hace el mal por hacer el mal, ¿no? Y encima en esta película es como una especie de dictador, así, bananero. Sí. Good morning, claro, salud. Exacto. Y el tío se le nota que dentro de lo malo que es la película y tal, lo disfruta. Es como, ¡guau! Hay una frase que a mí me flipa. Hay una escena en la que captura a Chun-Li, ¿vale? Que es una reportera en esta película. Y la historia de Chun-Li es que quiere vengarse de Bison porque mató a su familia y quemó su poblado. Entonces, Chun-Li está diciendo, es que mataste a mi familia, quemaste mi poblado y tal. Y es el peor suceso de mi vida. Y Bison dice, pues la verdad es que no me acuerdo. Dice, porque, y esto me encanta como lo dice, el día que Bison quemó tu poblado y mató a tu familia, fue el día más importante de tu vida. Sí. Para mí fue un martes. Y es como, es que con eso te explican el personaje. Es un tío que es tan malo que va haciendo que no se acuerda de haber matado a la familia de esta tía, porque es una pringada. Porque ha matado a tantas familias. Claro, ha matado a tantas. Me encanta esa frase, es buenísima. Mola. Y luego habla de los Bison dólares, ¿no? Tiene tanto poder y tal que va a hacer los Bison dólares. El caso es que hay un par de escenas interesantes. Hay una pelea entre Vega y Ryu. Vega creo que es el personaje más clavado de la película. Es tal cual el juego. Tiene el tatuaje de la serpiente, tiene la máscara más metálica que mola un montón, las garras. Luchan de hecho en un escenario muy parecido al suyo, que es una especie de jaula y tal. La red esa. Sí, lo que pasa es que la pelea es muy light porque enseguida entra la policía. Bueno, de hecho las Naciones Unidas, que es donde trabaja Gail. Y lo para, pero luego hay una pelea ya en la base, que es como le da la venganza y tal, y se vuelven a pegar, está bastante chulo. Otro personaje muy clavado es Zangief, se parece un montón. Sí, realmente sí. También es verdad que es un ruso grandote y tal, genérico, pero Onda se parece. También se le da un aire, ¿no? Onda también se le da un aire, que es el cámara que acompaña a Chun-Li. Quizá el más incomprendido ahí es Dalsim, ¿no? Sí, porque Dalsim hace de científico que crea a Blanca. Exacto. Y Blanca es Charlie, que es el amigo de Gail de toda la vida. Te está aquí la anotación de Mukita cuando en el doc que no tiene pone uff, pero la historia de Blanca como amigo de Gail. Esto se lo han sacado de la manga. No me acabó, no entendí la mitad, ¿no? Sí. Es un poco el concepto, lo que nos pasó a todos. Sí, Blanca no es el Blanca de los videojuegos. Buah, Blanca es lamentable. A ver, entiendo que hay dificultad, claro, pero podría haber cogido un tío más cuadrado. Más verde. O más verde, pero es que es muy flacucho, es muy lamentable. Pero bueno, a ver... Un brasileño bajito, peludo, hubiesen podido encontrar. Cachas, ¿sabes? Que no... Curiosidad, sale Kylie Minogue. Sí. Esta película hace de Cami. Ah, ¿sí? ¿Es ella? Sí, es ella. No lo sabía. Es ella tal cual. Además, tiene un aire, se parece. Sale, bueno, Raúl Julia, Van Damme. Hay como varios papeles que dices, buah, no sé, ¿cómo los convencieron de tal? Es que lo de Van Damme con el tatuaje es la calcomanía de Estados Unidos en el hombro. Buah, es... y el acento, Van Damme es belga. Sí. Y pone un acento americano forzadísimo que dices, madre mía. Es en fin, se le tiene cariño a la película por lo que se le tiene cariño. Pero yo creo que hay cosas chulas. Hay un momento que ahí le hace la patada voladora la media luna incluso le pone el efecto del fuego y tal. Ryu hace una especie de came pegado al pecho de Vega y tal. O sea, hay como cosillas que dices, guau, se nota que... No, y Bison se tira también. Bison se tira con los puños por delante. Eléctricos y tal. Porque vuela, ¿no? Tiene las botas. Sí, tiene las botas que le evitan y tal. Las botas de Mario Bros. Le revive. Entonces hay como cositas que dices, bueno, sí, Street Fighter, pero lo mismo, no es lo mismo. No sé, podrías haber hecho algo mejor. De hecho, ahora cuando hablemos de Mortal Kombat, os explicaré por qué Mortal Kombat es una película de videojuegos versus Street Fighter que intenta crear una historia donde no la hay. Para no salirnos de Street Fighter y luego no volver, simplemente en 2009 se lanzó otra en cine, que era Street Fighter The Legend of Chun-Li. Sí. Que bueno, pues también fue... Yo directamente ni fui a verla. No, yo tampoco. Quiero no quedarme con el recuerdo de esta película. Pero vamos, que se sepa que Sony lanzó, porque fue Sony Pictures quien lo llevó, lanzó otra película que además relacionada directamente, entre comillas relacionada, dentro del universo, porque reeditaron un Blu-ray con esta película y demás. Y nada, la película... Otra nefasta. Tal que así. No, claro. Sí. Pues eso, y Street Fighter la dirige Steven de Souza, que, pues bueno, es un señor que luego hizo más pelis. No, pero fue guionista de Detective en Hollywood 3, el juez Dredd. De hecho, es guionista de la segunda peli de Lara Croft. O sea, es un tío de... Yo creo que es un tío de estos que va por Hollywood haciendo guiones de lo que se le ocurre y a veces le funcionan a veces, o lo que pueda. Sí. Y poco más. Tuvo relativo éxito comercial de un presupuesto de 35 millones. Ganó 99, que se podría considerar un éxito, pero bueno, al fin y al cabo... Yo guardo buen recuerdo. Sí, a ver, con eso. Cositas interesantes. Creo que lo mejor que nos dio este juego, esta película, es el juego basado en la película basado en el juego. Street Fighter The Movie The Game. Que en el que digitalizaron a todos los actores y hicieron un videojuego, un Street Fighter, con los actores digitalizados. Sí, tal. Además, básicamente es como si hubiesen cogido el código de Street Fighter 2 y hubiesen cambiado los gráficos a versiones digitalizadas de los actores. Un poco los... como lo que hace Mortal Kombat, ¿no? Que son versiones digitalizadas. Sí, algo así. Y ya está. Lo que pasa es que al parecer el juego, encima, lo hicieron peor. O sea, a nivel mecánica será peor. Pero como la película. Me hizo mucha gracia, sí. Pero me hizo mucha gracia que sea un juego de la película basada en un juego. Poco más que decir sobre esto. Es mala. Admitámoslo. Pero, ya te digo, tiene cosillas que a mí me gustaron. Sí, los guiños. ¿Cuál es la siguiente película? Mi favorita. Mortal Kombat de 1995. Mortal Kombat del 95. Yo no la he vuelto a ver, pero la he visto bastantes veces a lo largo de los años. Y para mí, a mí me sigue encantando. Esta película supuso, creo que es la primera película o de las primeras películas de Paul W.S. Anderson, que acabó siendo el director de películas de basadas en videojuegos y el director de películas, pues, que... podrían estar bien, pero podrían estar mejor. O sea, que están bien, pero podrían estar mejor. Como, por ejemplo, Alien vs. Predator, las películas de Resident Evil. Creo que su mejor película, de hecho, es la de Event Horizon, que es la de la nave esta que se va al infierno. ¿Cómo se llama en España? Horizonte Final. Horizonte Final, Event Horizon. Esa película es increíble. Sí, terror. A mí me mola mucho. Pues eso. Y entonces, su primera película, una de sus primeras películas fue Mortal Kombat. De hecho, es el marido de Mila... Correcto, es el marido de Mila Jovovich. Esta película, también leí un artículo sobre el desarrollo de ella, y pese a lo que podría parecer, se le metió mucho amor, incluido cariño por parte de los desarrolladores, por Midway, que hicieron pie y énfasis en tal, que respetasen el videojuego. De hecho, probablemente es la más fiel a la historia del juego. Sí, realmente sí. Dentro de lo que es un juego de lucha que no tiene mucho tal. Entonces, a diferencia de Street Fighter, que se intenta inventar una historia sobre un dictador y no sé qué historias tal, este dijo, no, a ver, el juego es un torneo. Voy a organizar un torneo. Voy a hacer un torneo con rollo paranormal y tal, que al fin y al cabo es lo que tiene Mortal Kombat, y voy a meter tal. Los actores son random, prácticamente todos, excepto Christopher Lambert, que hace de Raiden. Justamente es el personaje que menos se parece al personaje del juego. El personaje del juego es un asiático con gorro chino y el kimono azul. Y aquí hace de... Itagawa, que es el malo por antonomasia del cine asiático, que es el que hace del malo, que sale en un mogollón de películas. Y luego contaré otra curiosidad de este actor, porque aparece en... Bueno, lo digo ya y luego lo repasamos. En Tekken también aparece haciendo de medio malo. O sea, que es el típico asiático. Es el típico asiático que... Quien vea una foto de él va a decir, vale, sí, es el malo. Sí, asiático con cara de malo. Exacto, enfadado. Y yo creo que la representación de la mayoría de personajes está muy bien. Su Goro. Cero, sale Goro. Goro sale Goro. Y además es un efecto práctico. Es un tío con cuatro brazos y tal. Sub-Zero y Scorpion están muy bien. Kano también sale muy bien. Sonya Blade sale. Es una hace de policía o militar o algo así. Aparte la relación entre Sonya Blade y Johnny Cage. Que bueno, al final en la historia de los juegos, en Mortal Kombat 10, están casados y tienen una hija y demás. Quiero decir que ahí se ve también la relación, que él va detrás de ella y tontean y tal. Sí. Johnny Cage, de hecho, está muy bien también hecho. Es un actor de cine y tal, es un flipado, pero sabe pelear y tal, hace los movimientos. Y por curiosidad, Scorpion. Sí. La voz de Scorpion cuando lleva... la máscara, sí. Y tal, es de Ed Boon. Ah, es Ed Boon haciendo Scorpion, qué bueno. Bueno. Hay un momento muy chulo de la peli, que es la pelea entre Johnny Cage y Scorpion, sí, que le tira el gancho este, que sí, por cierto, gráficamente lo ves hoy en día y da mucho asco de lo mal que está hecho. Pero la escena mola porque tiene muchas coreografías. Las coreografías son brutales, están muy, muy, muy curradas. Estuve leyendo en el artículo este que os explicaba del desarrollo de la peli, y las coreografías le pusieron mucho curro y se aseguraron de que pareciesen reales. De hecho, varios actores acabaron con costillas rotas. El tío que hacía de Liu Kang, uh-huh, acabó con varias costillas rotas y no se quejó para poder seguir rodando. O sea, acabó muy, muy, muy estropeado. Y entonces, ya te digo, se le puso mucho, mucho curro a la peli de que fuese fiel al juego. Yo creo que esta película ya es una de las películas que marcó ya la línea en la que una película basada en un videojuego ya podía ser una superproducción, sí, relativamente seria, sí, y tomada en consideración. Exacto. Dentro de su género, es decir, una película basada en videojuegos, pero también es una película de artes marciales. Exacto. Que más o menos una superproducción también que está bien hecha. Lo tiene más fácil, al fin y al cabo Mortal Kombat es primero es un juego serio, violento y tal, y segunda es una historia muy sencilla de un torneo de uh-huh, artes marciales entre dos universos. Y luego la banda sonora, la canción principal, yo creo que va a ser recordada por... Ahí es donde lo peta. La banda sonora, ¿vale? Con el tema principal hecho por, si no recuerdo mal, la música, el tema principal, ¿quién lo hizo? A ver, pues tengo aquí por delante algo de info. Aquí me marca, la música es de George S. Clinton, pero sí, no sé el George tema. George S. Clinton es un productor musical muy, muy famoso de los 80 y los 90. El tema concreto no sé de quién será. Mira, mientras lo encuentras, una curiosidad, el presupuesto fueron 18 millones de dólares, comparado con los 42 millones de dólares que hemos nombrado antes de Mario Bros. Sí. Es decir, que no sé en qué se gastaron el dinero en Mario Bros. No sé dónde se gastaron los 20 y pico millones de dólares que hay entre medias. Los dinosaurios. Los dinosaurios, me imagino, ¿sabes? Porque, bueno, en fin. Si no me equivoco, es de Utah Saints, ¿puede ser? Ah, no. The Immortals, que era un grupo de electrónico de la época, de tecno así, bastante duro y tal. El caso es que toda la banda sonora de la película, estoy viendo listada aquí, tiene temazos y tiene grupos buenos. De hecho, popularizó la canción de Halcyon Anon, de Orbital, al final de la película. Mm-hmm. ¿Os acordáis de esa canción que sale? Sí, sí. Que luego salió Hackers, esa canción. Es un tema súper mitiquísimo del tecno de la época. Hay canción de Fear Factory, Type O Negative, The Immortals, Buckethead con George S. Clinton en la canción de Goro. La banda sonora fue muy top. De hecho, estuvo en las listas de éxitos de venta del año. O sea, que la banda sonora ayudó muchísimo a que la película tuviese ese rollo. Bueno, y esta es la que más tomates tiene. Tiene 33 tomates. Bueno, no sí, por mal. Eso digo. Y luego en 1997, ¿qué pasa? Sí. La secuela, que eso ya sí que fue un despropósito. Sí, la secuela fue lamentable. No la dirigió... Es de Octavio Antich, que no sé quién es Octavio y ni quién es Antich, pero bueno, ahí... El momento, ¿no? El director de esta, de la secuela, es John R. Leonetti. ¿Seguro? ¿Mortal Kombat Aniquilación? Sí, aquí pone John R. Leonetti, el director. Pues aquí me pone Octavio Antich. Pues tu Wikipedia pues es tan mala que nadie sabe que la dirigió. Ninguno quiere hacerse cargo. De hecho, igual pusieron al que nombras tú. Sí. Y él entró y puso al Octavio. Que es el tío, espérate, que voy a cambiar el director. Bueno, añadidos en la secuela fueron Jax. Que le ponían los brazos biónicos. Cuentan era por... un brazo, ¿no? Ah, entonces sí que lo he visto. Sí, vale, no, vale, sí, o sea, se los sí que le ponen los brazos. Ah, vale. Además lo cuenta que hace la onda de choque con los brazos. También y añaden tal. A Shiva, salen Sindel, Chinook, sí. Nightwolf. Es verdad, Nightwolf no salía en la primera, salen esta. Y está la historia ya transcribirse un poco porque aquí se abre un portal, van al mundo demoníaco, bueno, al mundo paralelo, que salen bichos así. Intentan hacerlo como más grande todo y tal, sí. y acaba siendo De peor. Hecho, el presupuesto fueron 30 millones de dólares, sí. de la misma compañía y demás, pero no tenía ese toque de cariño sí. y de cuidado. No, era más... Y básicamente dijeron, vamos a meter más personajes por meter más personajes. Y salen, por ejemplo, Baraka. Baraka sí. mola, de hecho, en la película. El personaje está bastante bien hecho. Salen Hirax, salen Smoke. Motaro sale también, sí, Ermac, Rain, Baraka, Smoke, Sub-Zero, Milena. A ver, estas pelis, las dos incluso, están bien por el hecho de ver a los personajes que has visto en el juego, verlos en acción real. Pero la primera, mientras que yo la primera la veo como una peli de acción de artes marciales bastante guay, interesante de ver, la segunda es ¿Sabes que la peli va a ser mala cuando sale Raiden y está interpretado por James Remar, que es otro tío, que claro, no es el Raiden que habían... Ni nuestro... siquiera trajeron a este hombre. A Christopher... Christopher Lambert. Christopher Lambert. Ya ves ahí que la película ha decaído sí. de general. Según la Wikipedia dice que solo repiten dos de los actores. Claro, es que debieron ver que... Yo la he visto alguna vez, ¿eh? La he visto en la tele, lo mismo que te la echan en cuatro sí. una tarde y para echarte la siesta, pues oye, está estupenda. Tan ricamente, ¿sabes? Para echarte la siesta. Bueno. Pasamos al año 99, donde hicieron la película de Wing Commander. Esta sí que no la he visto. Honestamente, no, yo tampoco la he visto, no. Pero recuerdo que tengo un par de amigos que eran muy fans de Wing Commander y la vieron y dijeron, esto es basura. Es probable. La dirige Chris Roberts, que es un tío random, que luego hizo... Ah, no, pues aguanta, que este tío es el diseñador del juego. O sea, es el creador de la saga Wing Commander de los juegos. Y es el director. Y es el director de la película. Dijo, yo puedo con todo. Claro, o sea, esto es intrusismo profesional. Se metió a donde... A mí esto se me ha dado bien. Y obviamente no sale Mark Hamill, que era mítico en los juegos de Wing Commander. Uh-huh. Era uno de los pocos sitios donde se le podía ver. Pero sale Freddie Prinze Jr. y Matthew Lillard. Que Matthew Lillard sale en Hackers. No sé si os acordáis de él. No. Bueno, es un actor relativamente famosillo de los 90 y tal. Y ya te digo, la peli no la he visto, pero todo el mundo me ha dicho que es bastante, bastante horrible, pese a que la dirige el creador del juego. Pero yo creo que es eso, que si es un tío que nunca ha dirigido películas, que se mete a dirigir una película, pues... Lo que me gustaría saber es las negociaciones para meter a este tío como director de películas, ¿sabes? Es un poco grande. Los juegos se lo ha dado bien. Sí, ¿por qué no? Bueno, después de eso, nos vamos a 2001. Sí. Y en 2001 sale Lara Croft Tomb Raider. Correcto. Probablemente una de las películas quizá más dignas, ¿no? Sí, relativamente dignas, o por lo menos disfrutables. Sí, porque al final Tomb Raider es una película de aventuras que te cuenta una historieta que te puedes inventar sí. y ya está. Sí, es un Indiana Jones moderno. O sea, Tomb Raider lo único que te vas, o sea, lo único que te obliga a la película de Tomb Raider a hacer con el videojuego es que sea una chica así aventurera y poco más, sí. ¿no? Y usarla y rollo objeto sexual porque al fin y al cabo por aquella época era lo que era. Sí, sacan a Angelina Jolie. Pero, Angelina Jolie. Yo creo que esta peli sí que marca ya lo que es una superproducción de Hollywood basada en un personaje. Sí, porque esta película es que tuvo bastante presupuesto y ya llegamos ahí a Angelina Jolie. Y reparto Angelina Jolie. John Boyd, que hace de padre de Lara Croft, Daniel Craig, quiero decir que, o sea, la película ya, el presupuesto lo estoy, no, la recaudación, coño, 270 y... Sí, y el presupuesto fueron 115. Puf, una pasada, quiero decir. Y, a ver, la peli, a mí me gustó, o sea, la vi y fue en plan de, bueno, no me arrepiento de haber visto esta peli, de hecho, también es una peli que tiene una banda sonora bastante guay, con mucho electro de los... Hombre, U2, que a mí yo no soy fan hizo de U2, el tema, pero sí que es verdad que el tema... Sí, pero luego hay varias canciones de electrónica bastante chulas en la banda sonora. Y a ver, la peli es entretenida, tampoco yo personalmente no es fiel. Del argumento no me acuerdo. Pues si no me equivoco, no sé diferenciar esta y la segunda. Creo que parte. Gira en torno a un objeto mágico que está en una caverna, que tal, que tiene que ir a por ella y están los malos que. Indiana Jones. Que también lo quieren. Que también lo quieren. Tiene un par de momentos así de plataformas de que dices, ah, mira, es como el juego, va saltando de sitio en sitio subiendo esas cosas. Y pega tiros y poco más. De hecho, los saltos, yo sí que una cosa que me llamó la atención de la peli, que me sigue gustando, que los saltos, la postura que salta ella con una rodilla flexionada. La otra pierna lo hace igual. Sí, son el típico... Son detallitos que le dan... Exacto, y eso pasa en todas las películas basadas en videojuegos. Había alguien... O sea, es como en esa película había... En todas esas películas siempre había alguien... Que ha jugado al videojuego. Que ha jugado al juego y que dijo... Vamos a meter este tipo de detallitos que a la gente le va a gustar. Sí, son los guiños para los fans. Guiños, exacto. Resolvieron el tema de Lara Croft cuando dispara y recarga, que siempre sacaba los cargadores de ningún lado, ¿no? Le pusieron un artilugio detrás, ¿no? En la mochila salían los cargadores, recargaba y se volvía no me acordaba el detalle. Más o menos son detalles que hubo un tío que dijo, a ver, esta tía recarga y dispara muy rápido y no lleva nada encima porque va semidesnuda. ¿Dónde lleva los cargadores? Sí. Pero bueno, más o menos, a ver, la peli entretiene y... Esta es la época ya en la que vieron las películas de videojuegos no tenían potencial a menos que las hicieses bien, ¿sabes? Y no me refiero a hacerla bien en el sentido de que Lara Croft es una buena película, porque no considero que sea una gran película. No. Pero es en plan de, bueno, si no vas a ser fiel, mejor no la hagas, ¿no? Y había un a poco... Ver, el director es Simon West. Sí, que es el director de Con Air. De Con Air, de Blackhawks 2. Quiero decir que tampoco tiene un director cogido ahí de... No. Sí, no, tampoco es... Con Air, joder, Con Air es... referente. Bueno, Nicolas Cage, con eso me vale. A ver, la peli está bien. Lo que dice José, no va a ser no, luego va a pasar, pero bueno. Lo mencionamos ya, luego en 2003 estuvo la secuela, El círculo de la vida o la cuna de la vida. Que es, vale. Pues eso, peor. Peor película, bastante peor película. Sí. Pero más en realidad de... repite un poco fórmula, sí, y más de lo mismo. Si te gusta la primera, pues la segunda tampoco es que sea ofensiva. Y entre esas dos películas salió la película de Final Fantasy, que de esta yo recuerdo un hype. Por dos partes. A nivel técnico. Claro, ¿no? O sea, esta película tenía hype por dos partes. Por un lado, porque es como, oh, Dios mío, una película de Final Fantasy. Y por otro lado, Dios mío, la animación, ¿qué tal? ¿Qué, o sea, cómo de buena es? A ver, claramente, a nivel técnico es una pasada para la época. Sí. ¿Vale? Los personajes parecían humanos. Mm. ¿Vale? Hoy en día los ves y no. Pero tampoco los ves y estás viendo Toy Story 1, por ejemplo, ¿sabes? Claro, claro, obviamente. Los ves y dices, joder, en su día... Esto, sí, el curro que tuvo fue guay. Luego la película, yo no la he visto, pero tengo entendido que... Es que Final Fantasy tampoco es una historia concreta, ¿no? Final Fantasy es haz lo que quieras. Final Fantasy, todos los juegos, o quitando la gran mayoría de los juegos, no tienen un argumento concreto, ninguno. Y todos se ciñen a una búsqueda de algo para salvar la humanidad, o salvar a un personaje, o salvar el alma de Pepito. Ya, digamos, tenían cuenta... Vía libre. La película es La Fuerza Interior y más o menos narra las aventuras, y que me corrija José porque lo recuerdo un poco vagamente, de una científica que va buscando vida, unas plantas, o sea, buscando vida orgánica en los planetas. Y ella tiene como unos sueños de una raza alienígena que es capaz de traspasar materiales. No me acordaba. Sí, pueden convertirse en un ente intangente y traspasar una pared, para entendernos. Y ella va buscando vida para... Porque el mundo está hecho mierda, bueno, vivimos en el espacio, bueno, sí. todo se va al traste. Y entonces va buscando vida, total, que encuentra una plantita, se la lleva, luego hay un... Lo típico, tampoco... Es que igual spoileo, pero es que... No pasa nada, spoilers. El típico científico que parece bueno, pero luego no es bueno porque no quiere que todo se arregle. Un giro de guión, la enfierna. Recuerdo que además la raza alienígena eran como espectros, que espectros, si te tocaban te morías. Exacto, te quitaban la fuerza, o sea, te quitaban el espíritu, ¿sabes? Como los dementores de Harry Potter. Algo parecido. Porque además es lo que te digo, traspasaban las paredes y los podían matar si le daban en un punto concreto que brillaba dentro de ellos, era naranja llamativo. Y bueno, ¿sabéis o os acordáis si había algún tipo de invocación, si anima o ifrit o alguna mierda? Era todo era muy tangible, eran soldados, era todo muy tangible. No, porque digamos, es un elemento recurrente en los... Claro, yo no soy fan de Final Fantasy, pero ¿qué similitudes tiene esta película en realidad con los juegos? Es que no hay Final Fantasy, o sea, cada Final Fantasy tiene... Claro, pero quiero decir, recordar que había, en todos los Final Fantasy siempre hay cierto nexo que une a los juegos, como son nombres de ciertos personajes o algo así, ¿no? A ver, lo que he comentado aquí, lo que se busca un poco es la búsqueda de algo que salve a la humanidad, ¿no? Vale. Que es un poquito, una analogía un poquito a lo que se hace en Final Fantasy, que es buscar siempre un personaje, un objeto, algo que salve porque hay alguien que tal. Entonces creo que es un poco el concepto de salvar. Porque claro, si me dices, yo que sé, es que la película la ha hecho la Fox, pero es que la película la hizo Square, que son los que hacen el juego. Sí, ahora contaré un poquito ¿Por qué el guión se difiere tanto de lo que sería el guión de un Final Fantasy? A lo mejor podía ser, no lo sé, esto es totalmente saco la manda, que fuese un guión para un juego de Final Fantasy, lo que pasa es que no les diese para sus 100 horas de juego que suelen hacer. Ya. Y los personajes y tal, y no sabían cómo meter la magia, y dijeron, mira, vamos a aprovechar un poco la idea que tenemos y vamos a sacar una película, ¿no? También hay una película de animación de Final Fantasy VII, Advent Children, creo que es, que está bastante bien, muy bien, tanto la animación como la... Por eso digo que esa película, sin embargo, sí que se supone que es Final Fantasy VII. Sí, o está basada en... No, es Final Fantasy VII, Advent Children, y sale Cloud con la moto y con la espada y tal, y dentro de las flipadas también se contiene bastante, ¿no? Pero esta yo creo que fue... Sí, es una historia de... Sí, algo que tendrían por ahí para reutilizar. Como curiosidad, captura facial de Donald Sutherland, de Alec Baldwin. ¿Ah, sí? Y como comentaba José, la película la produjo Square Pictures y tuvo un presupuesto de 137 millones, que recaudó en cines, solo en cines, 120 millones. Es decir, un déficit que llevó a la ruina a Square Pictures y... lo que hizo que Squaresoft se fusionase con Enix. De aquí el Square Enix que conocemos hoy en día. O sea, es a raíz del viene a raíz de la película. Vale. A ver, fue una jugada arriesgada. Sí, la productora metió dinero porque además entiendo que quitando a algunos profesionales del cine como de, pues para hacer el montaje o hacer la producción y tal, las CGI y el trabajo de campo lo harían los mismos que los hacían en el estudio de los videojuegos. Es que el problema es que a lo mejor en Final Fantasy el nombre comercial de película no tiene el nombre que tiene Mario o Mortal Kombat, ¿sabes? Exacto. Es más, Final Fantasy para muchos padres es eso que matan hijos, matan padres. Mi padre me llevó a verla por el tema del hype que había, que salió en las por noticias 3D. Por el 3D, por la CGI, o sea, Toy Story de los adultos. O sea, si no llega a tener ese 3D, la habría visto incluso menos gente. Sí. Sí, este técnico. Fue un fracaso. Pero yo creo que fue viendo los números, quizás no por la recaudación, que 120 millones a lo mejor para una película que se llama Final Fantasy y La Fuerza Interior no está mal, sino porque invirtieron mucho. O sea, metieron mucha pasta, no fueron capaces de recuperar, prever lo que iban a recuperar. Hicieron un mal estudio de mercado. Claro. Y bueno, de aquí nos vamos a... ahora vienen perlitas también. De aquí nos vamos a 2002, Resident Evil. Que es la saga más longeva de cine. No sé cuántos hay en total. Sorprendentemente es la que mejor ha funcionado. En taquilla, pese a que cada película es menos parecida al juego que la anterior. Bueno, excepto entre la 1 y la 2. Y peor. Y peor, diría yo también, sí. A ver, a mí la primera. Me refiero, digo. Cuantas más películas, más va perdiendo calidad. Pero la primera está bien. No coincido, ¿eh? ¿No? La antepenúltima, la de extinción creo que es. Tiene dos o tres escenas de acción. Yo he visto la de Ultratumba. Del barco, la del final del barco es un despertar. La de Ultratumba es insultante. Yo estoy con Marquino, el que en realidad, como hay tantas, algunas son mejores que otras sin ser realmente completamente cronológico lo peor que son. Pero a mí la primera, por ejemplo, me gustó. Esta también la dije Paul W.S. Anderson. Uh-huh. En esta película entiendo que es donde conocí a Mila Jovovich para luego casarse con ella. Sale también Michelle Rodríguez. Sí, sale Michelle Rodríguez haciendo de Michelle Rodríguez. Seamos honestos, Michelle Rodríguez hace un papel que es el de mujer latina enfadada. Sí, ¿sabes? Su cara de amargada. No tiene más que eso, no tiene más registros, la pobre. Y a ver, empieza parecida al juego, en el sentido de que hay una mansión y hay zombies. Luego ya diverge, no voy a decir ni para bien ni para mal. O sea, es otro universo. Es otro universo, o sea, es otro rollo. Coge muchos elementos, como por ejemplo la Corporación Umbrella, que tiene bases establecidas. Una de ellas es la casa donde todo empieza, donde está el laboratorio. Yo creo que también entiendo que cuando hicieron el primer juego y usaron la mansión y tal, no tenían la vista de todo lo que iba a ser el universo Resident Evil. Sin embargo, para cuando hicieron la película, sí. Entonces dijeron, bueno, pues en vez de hacer una película de una mansión simplemente, vamos a meternos de lleno en el universo Resident Evil y vamos a meter a Umbrella y vamos a meter laboratorios y tal. Entonces mezclaron lo de la mansión con el laboratorio y me parece bastante guay. Me pareció aparte sale el Licker, a mí no me desagrado. Y al final sale el Licker, el enemigo este que... Por eso creo que en el tren que... Tiene elementos chulos de los juegos, otras cosas que no, pero bueno. A ver, la puedes ver. Y hace honor a lo podría, que es el... Podría no ser una peli de Resident Evil. Sí. Y como peli de zombies o de tal, no estaría tan mal. Estaría bien. Bueno, luego salió... Te saca la lista, vamos a hacer un repaso rápido. 2004, Resident Evil Apocalipsis, que ya sale al final de la primera. Hay como un hangout, hay un cliffhanger. Un cliffhanger, ¿no? De Raccoon sale City. Ella de todo destruido y demás. Y dice, hostia, ¿dónde, qué ha pasado, no? Resident Evil Apocalipsis, y luego sale Resident Evil Extinction. Espera, pero la segunda... Es la del por la noche... Exacto, en Raccoon City. La segunda es Resident Evil 2, tal cual. El juego, bueno, tal cual dos, no, pero... No, pero se llama... ¿El 3? Sí, porque sale el enemigo este, el grandote, bueno, que lleva la Gatling. Sí, pero la premisa, quiero decir, es igual que el primero es una mansión y el segundo juego es la ciudad. La primera película es la mansión y la segunda película es la ciudad. La segunda película mezcla argumento del segundo videojuego de Resident Evil 2 con 3. Y Code Verónica dice aquí también. Y Code Verónica, sí, porque es que realmente los tres juegos una misma historia, son la misma historia en el mismo lugar, más o menos al mismo tiempo. Ah, entiendo. Yo creo que de todas las que he visto... Sí. Quizás esta, entre comillas, sea la más fiel. La 2. Apocalipsis. Sí. Apocalipsis. Sin embargo, me pareció peor película que la primera. Luego nos vamos a Resident Evil Extinction. Que es la del desierto. Que es la del desierto. Esta es la de que sale la escena esa de los láseres. Que le cortan a... Esta es la primera. Esta es la que sale en Las Vegas. Que el tráiler era... Igual esta no la he visto, la de Extinction. El tráiler era... Salía una mujer bañándose así todo muy lujoso. Y abrían y era un panel publicitario de Las Vegas. Abría el plano y era todo el desierto nevado. O sea, Las Vegas ya no existía. Estaba todo cubierto por desierto y se había ido todo al traste. Luego tenemos Resident Evil Afterlife. Y luego Resident Evil Afterlife, que esta es... Mira, esta voy a contar Afterlife una cosa. Es la de Ultratumba. Sí, es la del barco, la que acaba en un barco. Sí, qué horror. Que Jill Valentine está poseída por Wesker, uh-huh. la controla con... Wow. Vale, esa es la película. Pero escucha, es que es una cosa muy loca. La peli se estrenó poco después de estrenar Resident Evil 5, vale. el juego, sí. de lanzar. Resident Evil 5 acaba así, acaba en un barco, con Jill Valentine controlada por un amuleto en el pecho y Wesker, que Wester, no sé cómo se llama. Wesker, sí. Wesker es el malo que lo controla y tiene poderes porque está sí. chutado, ¿no? De droga. Total, que cuando la ves dices, joder, han cogido, pues por una vez han hablado y han dicho, oye, que vais a hacer para el videojuego, ¿vale? Que vamos a hacer la quinta peli o la cuarta peli, oye, vamos a hacer que se parezca. Vale, cuando crees que es así y quieres pensar que es así, resulta que sale el director y dice, no, yo no tenía ni idea de lo que iban a hacer en el videojuego. Yo esto me lo inventé, pensé que iba a funcionar, lo hablé con ellos y ok. Entonces dicen, a ver, algo habéis hablado, porque no me jodas, claro. porque es hasta el vestido, el vestuario es el mismo que se usa sí. en el juego. Igual, ¿no? igual se han copiado, o sea, uno de ellos ha copiado al otro sí. sin decírselo. Sin decírselo, ¿no? Hay algo ahí raro, pero sí que es cierto que también tiene mucha similitud, sobre todo en el final de la película. Sí. Está bastante relacionado. Pero esta peli es malísima. No, claro. Esto sí que no hay por dónde sí. cogerlo. Es horrible. Y luego salió Resident Evil La Venganza. Retribution. De 2012, exacto. Retribution. Que es una hecatombe mala como ya sola. Que te plantea. La película va que plantea un escenario en el que hay. Umbrella Corp. Sí. Tiene como un. Escenarios de cine, como si dijésemos platós de cine, sí, ¿no? Sí. En los que hace experimentos de oleadas zombies, ¿no? De cómo reaccionaría la gente a los brotes zombies. Entonces la película va es que están en esas instalaciones y pues sale uno que es Tokio, otro que es Moscú, otro que es no sé dónde, ¿no? Más o menos, y va de matar zombies y de escapar. Y ahora en 2017 está planeada, es Resident Evil 6, el nombre es la polla, Resident Evil 6, sí. que es la primera que le ponen un número, sí. el capítulo final. Vale. Y a lo mejor ahí ya no está, ya se acaba. A lo mejor luego está el Resident Evil 7, el capítulo refinal, no lo sabemos. Final, ¿no? final, confirmado. Exacto. Final barra baja, final, bueno. Final, bueno, V2. Sí. Sí. Sí. Y bueno, ese es un poco el repaso. Pero decir que las películas han funcionado muy bien, taquilla. Sí, no, claro, porque película que sale, son películas de zombies de acción los y tal. Funcionan bien. No, sí. No, y que además, que al fin y al cabo, es una pelea de acción con Joey pegando tiros y patadas y ya está. Y sí. reconozcamos que Resident Evil. A ver, es un nombre para quien no sigue los videojuegos. Todo el mundo sabe que es entiende Evil. Que es sí. de un videojuego. O sea, más o menos lo asocia y es bastante comercial dentro del mundo de los videojuegos. Resident Evil o Biohazard es una marca sí. bastante comercial. Bueno, y la bueno. siguiente peli fue House of the Dead en 2003. Más zombies. Esta es la primera película que hizo V-Ball sobre videojuegos. Sí. Esta cayó en la infamia completa porque... debería haber sido la última. Sí, exacto. No solo es muy mala película, admito que no la he visto todavía. Yo no la he visto. Por lo que tengo entendido, es tan mala película, o sea, es muy mala película y encima no se parece nada al juego. Y encima, la única referencia al juego real es que hay una escena donde están pegando tiros a zombies y ponen flashazos del videojuego. Sí. Que lo vi en YouTube un día y fue en plan de esto. A ver, coge de la película, coge que es una casa. Sí. Una mansión donde hay zombies. Vale. Donde se han hecho experimentos con zombies, ya está. Vale. Pero no son dos agentes que van a investigar qué está pasando en la mansión y encuentran un científico, son unos estudiantes que van a la casa. Sí. Y poco más. No tiene decir, ningún guiño en juego concreto. No, tiene eso, parte de los flashazos. Sí, sí el científico malo, que yeah. típico, pero vamos, que la película está 4% de los tomates, ¿eh? Un 1 sobre 7 le he dado yo. 4 tomates. 4 tomates tiene de 100. O sea, eso es horrible. Considera como la 40, entre las 100 peores películas. Pero sin embargo, hay una peor. Que es la siguiente, Alone in the Dark. Hostia, qué mala es. Del mismo señor. Alone in the Dark, yo creo que se hizo gracias al remake que hicieron del juego hace unos años. Reavivó un poco la franquicia y entiendo que V-Ball, que venía de hacer House of the Dead y de petarlo mucho, estaba subido. Voy a hacer Alone in the Dark. ¿Y a quién voy a coger? A Christian Slater. Que está muy matado, no trabaja desde hace tiempo y tal. Le puedo pagar poco. Necesita dinero, le puedo pagar poco. No solo a Christian Slater, sino a Tara Reid. Tara Reid es la que salía en Caza... No, la de American... ¿cómo se llama? La del... Ah, sí, vale. Esto es muy feo decirlo, pero el que mete el pito en la tarta... American Pie. American Pie. Que luego se han ensarnado, joder. Vale, sí, claro, sí, vale, pues, Tara Reid salía en American Pie, fue una chica así muy mona y tal, y en esta época, que era 2005, era época en la que ya se estaba demacrando, se ve que se dio a la droga o a saber qué. Y, no hace y, muy buen aspecto. Claro, y no hace, de hecho no hacía muy buen aspecto para nada. Entonces la mete en la película esta. Y la película es bastante mala, la verdad. Tiene algunos elementos parecidos al juego, al menos A ver, al remake. Más o menos, sí. Voy a contar. El prota, el Christian Slater, se pone, hay una desaparición de gente. Ha desaparecido gente y él se pone a investigar. Resulta que él, desde pequeño, tiene una cualidad que siente, ¿no? Por así, percibe la sensación de fenómenos paranormales. Sí. Se pone a investigar y resulta que todas las personas que se han desaparecido, como marco aquí, pues casualmente y en favor del triste argumento, resulta que todas se criaron en el mismo orfanato que se crió él. Y bueno, pues nada, va un poquito de que hay una amenaza sobrenatural que se va a cernir sobre la Tierra y él tiene que investigar y nos tiene que salvar a todos. Esto llevado al cine eran como unos monstruos negros, unos bichos negros muy feos, y hay una escena que están atrincherados disparando con metralletas en plan película de acción, ¿no? Que, joder, que esto no es un videojuego de acción abierto, ¿sabes? Es, puedes disparar y tal, pero mantén un poco la gracia y bueno... Despropósito total. Yo de esta película recuerdo una cosa, un error de continuidad muy gordo, que es que creo que se meten en las alcantarillas o algo así. Hay un momento de la película que se meten en las alcantarillas de noche y están rollo media hora, y cuando salen es de día, pero de día rollo mediodía. O sea, no rollo amaneciendo, no, rollo mediodía. ¿Sabes? Rollo vamos a comer. Y me chocó muchísimo eso, ¿sabes? Fue en plan de, pues acaban de entrar, o sea, no han estado 6 horas, ¿no? Han estado media hora. Pero bueno, a ver, es Uwebol. De hecho, Uwebol con esta película ya se coronó. Años después se descubrió que Uwebol, la razón por la que hacía estas películas malas, le daba igual completa la calidad, es porque se estaba aprovechando de un agujero en la ley de impuestos alemana. Ajá. Por la cual él estaba sacando muchísimo dinero. No me recuerdo cómo funcionaba el agujero este, pero estaba sacando muchísimo dinero pese a que las películas comercialmente estaban fracasando estrepitosamente. A lo mejor algún tipo de ayuda. Algún tipo de ayuda o algo de eso. El caso es que las películas fracasaban enormemente, pero él sacaba pasta. Entonces él seguía haciéndolas y le daba igual. Y qué mejor el mundo que el mundo de los videojuegos. Que no pasa correcto. Nada. Que no le importa a nadie, ¿no? Que las películas sean así un poco regulares. Exacto. De hecho no me parece. O sea, me parece bastante inteligente. Voy a coger un formato que sé que no va a funcionar nunca en la vida. Exacto. Y que da igual la calidad de la película porque alguien la va a ir a ver y tal. Y voy a hacer películas para hacerme rico. Exacto. Pues le funcionó bastante bien. Sí. Bien, después de Alone in the Dark viene Doom. Sí, esta la vi yo ayer, ¿eh? Sí, yo esta la quiero, voy, y la voy a defender. La tengo que volver a ver algún día. Yo también la voy a defender. A mí, pese a que no es Doom, y yo mira que soy muy, muy fan de Doom y tal, una vez aceptas que no va a haber infierno y no va a ser Doom, en plan que Doom no tiene mucha historia tampoco, como película de ciencia ficción y tal, a ver, oye, no está tan mal. Escucha, la base de Doom... O sea, Marte, es Puertas del Infierno. Marte. De hecho, es Doom 3. Sí, ¿no? Puertas del Infierno. No, aparte es Doom 3 por la estética. La estética es tal cual. De la base. Es, exacto, Marte, una base donde se experimenta y se hacen cosas que a lo mejor en la Tierra no se pueden hacer. Eso es. Y abren un portal, porque además en la película es tal cual, se abre un portal que está en una mina y lo encuentran, en el que entran demonios. Claro, pero aquí la diferencia es que no son demonios. No son demonios. Aquí existió... No, tampoco. Bueno, existió una raza humana. O sea, existían humanos en otro sitio que consiguieron meterle al ser humano, por así decirlo, una medicina o un tipo de droga que consistía en que el cuerpo generaba un cromosoma más. Sí. Por lo tanto, se curaba más rápido, era más fuerte, era más inteligente, era más mejor, más guapo, ¿no? Pero no a todos los humanos les afectaba igual. Entonces, a otros humanos... les creaba mutaciones, los convertía en monstruos. Entonces, llegado cierto momento, pues descubren ese gen y empiezan a investigar y dejan el portal abierto. Y empiezan a entrar del portal bichos, más los bichos que generan ellos. Sí. Entonces, ¿por qué la defiendo yo? Porque es, viniendo a Doom 3, Doom 3 era un juego de acción, pero con tensión, o sea, con sustos, en plan, había toques de survival, ¿no? De sigilo. Entonces, la película propone eso, es unos soldados que en cierto momento se enfrentan a una especie de infección zombie, es decir, la película tiene elementos de terror y de tensión, sustitos, los zombies, los monstruos, combinado con elementos de acción que al fin y al cabo no es el típico desmayado paisano que se encuentra en la película, sino que son soldados que han ido ahí a limpiar la base y a contenerlo. Entonces, si lo extrapolas al videojuego, pasa eso, o sea, es muy parecido. ¿Qué dice? Otra cosa es que la película sea mejor o peor, más regulera o no. Sí, como argumento. Pero como argumento. Está bien. Respeta mucho el de dónde vienen. Y luego las bases. Los guiños que tiene. Yo, la escena en primera persona, tú dijiste que la volviste a ver y no te gustó. Pero yo recuerdo verla y decir, wow, qué guay. O sea, no sé, yo la vi ayer, como novedad, en plan de bueno, al menos han cogido y han metido esto en plan guiño guay. Y los enemigos están, los nano simps del Doom 3, el lo que sería el Pinky Demon del Doom 3, que era que la versión era como una especie de perro con patas robóticas. Silla de ruedas, sale. O algo así. Una silla de ruedas. Sí. Cyberdemon no sale, pero sí que sale el Hell Knight, que es el gordo enorme y tal, que es el que sale con la motosierra. Sí, se lo carga con la motosierra, puede ser. No, no, él sale con la motosierra. Él sale con la motosierra, sí. Sí. El BFG sale, ¿sabes? Y mola un montón cuando va de rock, ¿sabes? Y la coge el BFG y tal, y la lía. O sea, tiene elementos que al fin y al cabo son bastante de Doom. De hecho, presentan el arma y tiene una escena solo que... Sí, rollo presentación. Presentación que es muy Doom, realmente. Sí, porque está el arma está flotando y girando. Siempre está el arma rodando y la coges y empiezan a salir enemigos por todas partes. Es como que la tiene ahí un arma experimental y la tiene una peana que gira. Ya te digo, si hubiesen metido el infierno, si hubiesen hecho demonios en vez de tal, yo creo que la película habría tenido mejor recepción, porque al fin y al cabo esa mitad de la película de base de la UAC y tal es bastante fiel. O sea, solo eso, obviamente el guión podría ser mejor, podría ser haber sido mejor peli, pero en realidad como peli de Doom tampoco está tan mal. No, no está mal. A mí, ya te digo, yo la defiendo. Y tiene a Carl Urban hace del marine. Exacto. Jefe, ¿no? Y The Rock hace como de su sargento y tal. Exacto. De hecho, al final, bueno, tampoco voy a spoilear por si alguien no la ha visto, pero... Yo recomiendo que la vean, ¿eh? Quien no la sí, visto, yo creo que está bien verla, ¿eh? Tampoco es una peli tan horrible. Creo que está en Netflix ahora. Sí, está en Netflix, está yo Netflix. La vi en Netflix. Igual me la pongo un día de estos para verla en Netflix. Veamos que eso, que a mí me gustó. Yo no la vi tan horrible, comparado con... O sea, en el contexto, obviamente, de lista de películas de videojuegos, probablemente es de las mejores. Bien. Bueno, siguiente año, 2006. V-Ball quiere su venganza y vuelve con Blood Rain. Yo la he visto, esta película. Yo no la he visto. Porque yo era fan del juego, a mí me gustaba. Yo recuerdo ver el tráiler y creo que el tráiler era horrible. El tráiler era como 4 minutos montados como si fuera... secciones de la película puestas, era malísimo el tráiler. La peli es o sea, no me voy a entretener mucho, tampoco para que no se nos alargue, y menos con esta mierda, que la peli es mala. Sí que es cierto que el argumento del juego más o menos es bastante fiel al personaje, pero luego tiene una escena de sexo en medio de la película que es totalmente prescindible, gratuita y mala, encima es que es mala. Pero es que todo el ambiente de la película se nota que es todo de mentira, ¿no? Estaba intentando sacar pasta, como estaba diciendo José. Ahora que se sabe, ya está todo. Ya lo tenemos calado. Es horrible. Y luego, para más inri, creo que tiene 2 secuelas. ¿No? Sí, es que este tío tendría que encarcelarlo. No puede andar suelto. De hecho, estuvieron a punto cuando pillaron que estaba haciendo cosas chungas. Bien, ¿qué más tenemos después? 2006, Silent Hill. Silent Hill. Esto sí. A mí esta me gusta mucho. Ya, a mí también. Yo admito que a mí... Que yo no soy fan del juego, tampoco lo he jugado porque el Mirror's Survival no me mata. Yo no he jugado nunca a Silent Hill. Pero tampoco. Creo que tiene bastantes elementos del juego como para ser una película, y además como película de terror o de terror psicológico es bastante como guay. Peli independiente de juego, o sea, que no tiene nada que ver con juego, no sé si lo tiene o no, está bien. Sí, que tiene que ver. Pero me refiero ya solo como la película en sí misma ya está bien. Además el director es bueno, el director es Christoph Gans, que es el director de Crying Freeman, de la Hermandad de los Lobos. ¿Sabes? Y luego hizo una que se llama Saint Ange, que no he visto. Y luego en 2014 ha hecho el remake este de Beauty and the Beast, de La Bella y la Bestia, en acción real, que tampoco la he visto. Pero vamos, que el director tiene nivel, ¿sabes? Y de hecho, el guionista, Roger Avery, si no me equivoco, ha trabajado con Quentin Tarantino. O sea, es un guionista bastante guay. No es un tío random, ¿vale? Y ya te digo, tuvo bastante curro la peli. O sea, la peli. Está bien, yo la he visto varias veces. La primera mitad de la película, cuando propone la trama, cuando cuenta un poco el que ya se queda en el pueblo, que no puede salir, y está el suspense de qué está pasando en el pueblo, o sea, qué misticismo hay alrededor del pueblo. Tiene flashbacks de su vida anterior, está el marido que es Senbin, que no muere. Sí, de hecho es la única película de Senbin que no muere. Que va a buscarla y no puede llegar y tal. Hasta ahí mola la peli. El problema de la película es que en el último tramo degenera. Cuando ya se descubre el pastel, cuando ya pasa al tema paranormal, la visión y ve... Ahí la peli ya empieza a flaquear y ya se ve que dice, vale, si es una película basada en videojuegos, de esta manera. Quiero decir, hasta el momento que mantiene la tensión y el suspense, es una película de suspense y thriller buena. Que se mantiene. El problema es que cuando ya se revela todo y... Al final de la película es cuando le ves el fallo a la peli, le ves la trampa y pierdes un poco de interés, que la ves porque has acabado de ver la película. Aparte, el final está muy muy mal, no está mal contado, pero es un poco confuso, no esclarece todo como debería esclarecerlo para como lo plantean en el principio. Sí, estoy de acuerdo. Pero vamos, la película se deja ver. Tuvo mala crítica, pero porque yo creo, y desde la ignorancia, creo que quien suele hacer críticas de estas películas, los críticos de cine... en su mayoría no son videojugadores. No, no lo hacen, o sea, lo hacen como una película, claro, igual que se basa en un videojuego. Ahí está, claro. Que en realidad es lo que tiene que ser, sí, ¿no? Sí, porque claro, sí, sí, película, realmente sí, esto tú, es más para nosotros. Claro. Pero como aficionado a los videojuegos, si has jugado Silent Hill o lo conoces, pues yo creo que es sí, una película que más o menos aguanta el tipo. El Pyramid Head mola un montón. Sí, está bien. La caracterización de los, increíble. Y las enfermeras que también sí, salen. Sí, las enfermeras son brutales. Y hay un efecto de las paredes, cómo se van sí. muriendo las paredes cuando está ella en la pesadilla esta en el... La música además es del compositor del juego, de Akira Yamaoka, sí. Que es una música muy guay. Entonces, la película, pues bueno, es que viniendo a esto, la película está producida por Silent Hill Corporation, o sea que es una empresa que tendrán con el nombre comercial, sí. Y luego Konami Corporation también estuvo ahí metida, ¿sabes? Quiero decir que pasa como la de Final Fantasy, quien sí. ha hecho la película, los creadores o quien tiene los derechos realmente, que luego estará apoyado por profesionales de la industria del cine, sí. Y demás, pero y tuvo un presupuesto de 50 millones, recaudó 97, que bueno, es el doble, pues más o menos han recuperado la inversión y la han duplicado, sí, entonces más o menos se mantiene. Y luego más tarde sacaron con desgraciadamente en el boom del 3D. En el boom del 3D sacaron Silent Hill Revelation 3D, que sí. suena a nombre de juego de 3DS. ¿Te has visto? No. No, la quiero no. ver. Yo es que si lleva 3D detrás. Ya, pero bueno, yo soy en 2D. Sí, sí. Pero igual la veo un día de estos, porque creo recordar que alguien me dijo, o alguien en algún lado leí, que tampoco estaba tan mal, ¿eh? Yo, mira, la voy a ver, ya que lo nombras, la veré yo también. Es que ese es el problema, ¿no? Del boom del 3D. Si está ese sí. solo por sacar 3D y salió sacar ahí la época esta de Piraña 3D. No, pero yo, 3D. Yo recuerdo que la secuela la iban a hacer porque querían hacer una secuela y posiblemente colaron un poco lo del 3D, pero que la secuela la iban a hacer igualmente. Bueno, total, que está junto a Doom. Creo que son películas que si te molan los videojuegos y quieres ver películas basadas en videojuegos que mantienen el espíritu, es una película sí. que hay que ver. Y bueno, si... ¿Esta la has visto tú, la siguiente? Sí. Sí, esta... Ah, no, la siguiente... Dead or Alive. Sí, la he visto. 2006. O sea, también la he visto en Antena 3 o en Telecinco por la noche. Hay chicas en bikini, o sea, pegándose. Sí. De hecho, la peli... Entonces, da lo que promete. Da lo que promete, sí. Y hay incluso una escena de voleibol playa, ¿no? Sí. Que es como el juego del voleibol, o sea, ya está. Es voleibol. Venimos a lo mismo que con Mortal Kombat, ¿no? Es fácil llevar el argumento porque al fin y al cabo es un torneo en el que hay 10 millones de dólares. Sí. Y ahí... Entonces, las protagonistas son cuatro chicas, pues para la época chicas monas y tal, que salían luciendo cuerpo, pelean, una se lleva mal con la otra, luego se hacen amiguitas y luego pelean juntas. Bueno, en fin, es una película... Lo más reseñable de la película es la banda sonora de Yankee XL, ajá, que es el mismo de Mad Max, sí. Y luego, por ejemplo... Sí, es un productor de electrónica muy famoso. Sí, muy me estuve bueno. documentando un poquito, pues en Burnout Paradise ahí pone música, en sí. todos los Need for Speeds actúa como sí, productor. Sí, es un productor de la hostia. Mirror's Edge, es decir, tiene partner con EA, todo lo de EA, vale. Está él metido por ahí, sí. Y es el de Mad Max. Entonces, lo mejor, la banda sonora sí que es verdad que en las escenas de acción funciona muy bien, escenas de acción que son mala coreografía, malas actuaciones, o sea, no saben hacer que un puñetazo sea creíble. Pero sí que tiene un par de personajes, como el padre de la prota, que es un personaje del videojuego, que es uno grandote, que es rubio, que lleva un pañuelo en la cabeza. Que la película es muy, no sé, como una caricatura del propio personaje del videojuego, pero es muy divertido verlo en pantalla. Yeah. Pero vamos, totalmente olvidable. No merece los gigas que ocupa en el disco duro. Vale. Luego tenemos Postal, que esa no la he visto. El retorno de V-Ball, otra vez. yo sí que la he visto. Quiero decir que, sorprendentemente, es divertida. Sorprendentemente se parece bastante al juego, pero porque el juego es una sucesión de eventos catastróficos y muy alocados. Entonces, la peli es como el juego, es muy violenta, muy loca, ocurren un montón de cosas que no tienen ningún sentido, y más o menos sí que sigue el argumento del juego, el Postal 2, sobre todo el Postal 2. Es un tío normal que un día está harto de la vida, está harto de la mierda del mundo y tal, y se pone a liarla. Sí. Además, el juego molaba porque podías liarla poco o liarla mucho. Al fin y al cabo, tú decidías si querías ser muy violento o no, ¿no? Y era básicamente irse de matanza por el mundo. Y la peli es básicamente igual. El protagonista, pues un día está muy cansado de su trabajo, cansado del mundo y tal, y empieza a liarla. Pero además, en torno a su alrededor están ocurriendo un montón más de cosas. Hay una secta religiosa que también sale en el juego. Sale Bernd Troyer o no, el otro, el pequeño negro, ¿cómo se llamaba? El de Arnold, de... Bueno, Gary Coleman, ¿vale? ¿Os acordáis de Gary sí, Coleman? Sí, sí, vale. Gary Coleman salía en el juego. En la película también buscaban un enano y en vez de poner a Gary Coleman ponen a Bernd Troyer haciendo un papel parecido, ¿vale? A ver, no, la peli no tiene no tiene valor narrativo. O sea, no es una peli que vas a ver y dices, voy a ver qué pasa después. Pero bueno, tampoco lo tiene el juego. Es como una serie de gags de gracia mezclados con ultraviolencia, ¿vale? Sí que tiene guiños al juego, por ejemplo, el silenciador gato. Sí. ¿Vale? Eso sale. Y algunos de los escenarios. Esta peli es famosa porque la primera escena es una recreación del atentado del 11 de septiembre desde el punto de vista de los terroristas. Es muy ofensivo y muy ridículo. Pero bueno, es una risa tonta, así que sí, la ves, ¿no? Y dices, bueno, con amigos, venga, a lo mejor. Sí. Yo no la he visto y creo que es prescindible. En a ver, es totalmente prescindible, ¿eh? Pero si quieres ver hasta dónde puede hundirse V-Ball. La de migrancia, ¿no? La de migrancia es sí, igual te interesa verla. ¿Es esta ya su última película de videojuegos? Ahora vamos a otra mejor, ¿eh? Ya estoy viendo, vale. Bueno, luego de esta, Hitman 2007, la primera adaptación, hay dos, luego comentaremos la otra, la primera adaptación de Hitman al cine. Y yo la vi en su día, además, fui a verla en el cine arrastrado por esta ansia, ¿no? De, hostia, Hitman, me gusta el personaje, me gustan los videojuegos, y fui a verla. Y, a ver, no sé si la habéis visto vosotros. Yo sí que la he visto, la primera no. La primera no, la peli también no es que sea mala. Pero es mala. Mi primer problema con esta peli fue el casting. La elección de 47 no me gustó. Exacto, el problema de 47 en el cine es que, pese a ser un personaje que realmente es fácil, porque es una persona que va rapada, no tiene. Sí. O sea, las facciones son arias. Sí, pero ahí está el tema. O sea, es decir, de hecho la gente decía, tiene que ser Jason Statham. Y es como, no tiene por qué ser Jason Statham. O sea, Jason Statham, vale que ya es calvo de por sí, o lo vemos con el pelo rapado siempre. Tiene ese plus. Claro, pero 47, pero si te ves, los juegos tienen una cara muy serena, muy inexpresiva. Sí. Muy inexpresiva, muy ario, muy facciones muy marcadas, pero finitas. Exacto. ¿Sabes? Yo he visto actores que pegarían como el 47, pero ni el personaje ni el actor que cogieron para esta, que es Timothy Olyphant. Sí, Timothy Olyphant, que luego hace de malo en la cuarta de Jungla de Cristal. Exacto. Ninguno de los dos pegan. 47 es un tío grande, o sea, cuando juegas te das cuenta que es corpulento, es alto, es un tío 1,90 m. Exacto, tendría que ser un alemán de la Segunda Guerra Mundial rapado. Sí, de hecho es un poco esa estética alemana, ¿sabes? Porque realmente 47 está genéticamente seleccionado, es decir, el juego gira un poco en esa idea del perfil genético ideal. Sí. Y es un tío seleccionado, es decir, que es alto, fuerte, atlético. Y este chico, a ver, este actor es delgadito, no encarna muy bien ese papel, no asusta, porque realmente como villano de Jungla de Cristal, lo que comenta José, es un villano tecnológico, en ningún momento es físico como en otras películas. Entonces, ya la elección es mala. Luego el argumento vuelve al argumento del agente traicionado, que tiene que redimirse y destruir organización porque me han traicionado, tengo un enlace que me está ayudando y demás. Y quizás la película, lo más reseñable, es la actriz que seleccionaron, que es Olga Kurilenko, que sí que la lanzó a la fama y fue Chica Bond, sí, que quizás es pues lo más recordable de la película. Y yo la tengo que volver a ver, pero recuerdo que alguien me contó que... Es que no, yo no me fijé cuando la vi, pero hay una escena en un restaurante en el que 47 creo que va al baño o va a hacer no sé qué, y la cámara le sigue por detrás en tercera persona como si fuese la perspectiva del videojuego. Ah, está guay. Ese tipo de guiños que a lo mejor que realmente se lo va a apreciar el jugador. Claro, entonces probablemente guay, sea lo más parecido al juego que tiene, además de, bueno, pues 47 como personaje en realidad tampoco está tan mal hecho, o sea, bueno, tiene cosillas parecidas. Pero la peli es eso, es olvidable completamente. Y no. El tema es que si vas a hacer una peli sobre 47, primero, el casting del actor tiene que estar cogido al dedillo, que tampoco es complicado, por lo que hemos comentado. No hace falta que sea un actor conocido. No. Da igual, no, es una película de un videojuego. Te puedes tomar la licencia de poner un actor menos conocido, pero que encaje. Y luego, las escenas de acción, de disparos, tienen que ser buenas. Porque, joder, es una película de un tío que tiene una habilidad con las armas excepcional. Está fuera de serie. Entonces, tienen que estar muy bien rodadas y tienes que dar a entender que él es el puto amo. Y no sirve con hacer una escena a lo Michael Bay con cruzando las pistolas. O sea, si quieres hacer una escena, una película de Hitman, solo tienes que copiar partes de Leon el Profesional. Exacto. Leon el Profesional... Las escenas de acción de esa peli son Hitman. Tiene que ser algo más sobrio, pero contundente. No me sirve, como hay una escena aquí, que entra en una sala y abre los brazos, dispara a los lados, cruza las pistolas, los malos, los enemigos cayendo del impacto. No tiene que ser una película de John Woo. Exacto. El tío es más seco, o sea, el tío es más efectivo. Es pam, entra, mata. Mata a 7, no se entera nadie y se va, ¿no? Pues yo vi la Y se va disfrazado de cocinero. Exacto. Sí. Yo vi la de 2015, la vi ayer, que no la había visto. y el casting también me parece mal. El, sí, ese tío el, tampoco... El actor es Rupert Friend, que es el que sale en Homeland haciendo de sí. Queen. De hecho, mira, te digo una cosa. Ese tío no tiene planta de... Tiene la cara más o menos puntiaguda y tal. Pero no tiene el cuerpo. Y tiene la cabeza demasiado ancha. Sí, no, tiene no. demasiado cabezón. Entonces, cuando sí, no, es verdad. A ver, no es un insulto hacia él, pero es verdad que está descompensado. Tiene demasiada cabeza hacia arriba, entonces parece un poco los de Mars Attacks. Sí, o sea, tiene la cabeza perfecta de la gente 47. Es que hay poca gente con esa cabeza. Hay poca gente que rapado al cero tenga una cabeza bonita, por así decirlo. Y ¿no? Claro, que por eso. Una cabeza cuadrada, no abultada. Y para esta película iba a ser. Antes de este chico iba a ser Paul Walker, el actor, sí. Ah, es verdad. Que tampoco pega. Tampoco pega, ¿no? Pega menos incluso. Con ojos azules. Sí, encima con cara de bonachón. Con cara de bonachón. Pero se murió, claro, entonces no. Joder. Que lo mejor es el malo, ¿no? Que veo aquí que el malo es. El malo es ¿cómo se llama? Zachary Quinto, que para mí es el malo de héroes. Sí, va a ser siempre ese chico, el malo de héroes, haciendo de malo. Lo que pasa es que es un malo inmortal, es el típico malo que no puede morir, porque es lo típico, ¿no? Juega con la genética, juega con las mejoras y tal y cual, y es inmortal, básicamente. Le bajarías un cargador en el pecho y como tiene una mejora que es como un chaleco antibalas dentro de la piel, pues no se muere. Entonces, no se muere. Creo que el problema de estas películas, que no lo tienen los videojuegos, es que en el videojuego tú eres un agente. Que eres un asesino a sueldo, ¿no? Lo tiene contra una turbina de un avión y no se muere. No se muere. La voy a acabar de ver porque me dormí. Quiero verla. El problema está en que en los videojuegos tú eres un asesino. Sí. Y no te quitas el complejo de asesino. No pasa nada que seas malo. O sea, que eres un asesino a sueldo. Que sí, que haces encargos contra la mafia y contra tal. El problema es que en la película... Aquí están redimidos. O sea, tienes que mostrarlo como un héroe. O sea, tienes que mostrar un asesino que va a matar a un malo. Sí. No se va a cargar a un capo y a los 70 tíos y... Bueno, le pagan, le ingresan el dinero en su apartamento. Tienes que mostrarlo como que al fin y al cabo es el bueno de la película. Sí. Y creo que eso juega en contra realmente del personaje y de lo que es el ambiente de la gente 47, que es un tío frío y que realmente... No tiene no sentimientos se hacia algún ver, personaje. Por eso creo que la primera peli lo hace relativamente bien en el sentido de coger la idea de la traición. O sea, tú puedes coger a un tío que es un antihéroe, ¿vale? Sí, que es 47, que es un antihéroe. Que es un poco. Hitman Absolution es una traición. Entonces, en la película tú puedes simpatizar con él porque le traicionan. No por el hecho de que esté matando a gente, porque obviamente eso es malo, ¿no? Y es un antihéroe en ese sentido. Pero si tú juegas con la idea de que le traicionan, pues al final puedes llegar un poco a empatizar con él, sí, ¿sabes? Sí. A diferencia de ponerle como un héroe que no es, porque 47 nunca ha sido un héroe. Sí, exacto. Luego, esta película también tiene el típico guiño de los disfraces, tiene el guiño de las pistolas, no sé. Entretenidilla, pero mala en general. Bueno. Y nos vamos a la siguiente, si no habéis tenido suficiente V-World. Vamos a otra. In the name of the king, a Dungeon Siege. Vale, empezamos por el nombre. Vale. ¿A quién demonios se le ocurrió que para hacer una película de Dungeon Siege había que poner este nombre? En el nombre del rey. Y yo os contaré. Todo esto venía porque fue después de la trilogía del Señor de los Anillos. Vieron que las películas medievales de fantasía épica funcionaban y que cuanto más largo el nombre, mejor. Entonces, Microsoft Studios, por alguna razón... No, perdón, Microsoft Studios no. La productora de la peli, la distribuidora, fue la Fox. La Fox. Por alguna razón le dio permiso a este señor y Microsoft le dio un permiso para licenciar Dungeon Siege y hacer una película... una especie de Señor de los Anillos de bajo presupuesto. Escucha. Sí, porque Dungeon Siege tampoco es. Pero escucha, Jason Statham. Sí, ¿no? Statham. Lily Sobieski. Bar Reynolds, Ron Pellman, sí. Ray Liotta. Quiero decir, que John no tienes. Davis. Que no tienes a cuatro matados. Sí. Que tienes ahí gente, joder, que es Bar Reynolds, guárdale un respeto, tío, no lo pongas a hacer esa película. O Ray Liotta, ¿sabes? Bueno, tampoco lo metas ahí. Haz el ridículo, porque Ray Liotta hace de malo, o sea, pero de un malo. Súper horrible, súper ridículo, ¿no? Pero esta película tiene algo que ver con Dungeon Siege. A ver, no la he visto. No creo. Tranquilo, yo la he visto. No. Es medieval, o sea, la estética medieval. Es muy larga, ¿no? Sí. Dura rollo casi 3 horas. Y además creo que el tráiler, yo recuerdo ver un tráiler que duraba como 5 o 6 minutos. Era en plan de, vale, eso significa que la peli es muy, muy, muy larga. Sí, además es que es la típica película que te engaña. Porque tú ves el cartel... O sea, ves el reparto de la película y dices, coño, a ver, una película medieval, lo que decís, El Señor de los Anillos y tal, oye, vamos a verla, ¿no? Porque y luego te metes ahí y ves al Jason este que se ha dejado el coche, el Audi aparcado en su casa y está ahí con una espada, ves, tío, con unos harapos que no... Acostumbrado a verlo de traje, ¿no? Sí, porque además, exacto, sale ahí de ligón con sus frases estas así de ligón, cachitas, pero con unos harapos encima y de no, tío, tú no estás cacha. Si haces esos harapos es porque usas en el campo y no tienes ni para comer. Con los harapos del Dragon. Exacto. En esa época estarías desnutrido, tío. Tu personaje estaría desnutrido, no estaría así de cacha, ¿no? Yeah. No tienes para batidos. Entonces... descuadra un poco, pero bueno. Luego decir que tiene dos... ¿Oscars? No. Luego continúa, tiene dos partes. Tiene dos partes, luego hubo dos secuelas. Ah, vale. Pero que la segunda, el prota es el Dolph... Lundgren. ¿No? Lundgren, este, que ya lo tiró de la casa, sí, por bueno, la ventana. Pero esas ya no llegan al cine, o sea, ya son... No, eso es mercado de DVD, ¿no? De hecho, ni siquiera están en la lista de Wikipedia de películas de videojuegos. Supongo que ni siquiera pasaron por encima del radar. No pasaron ni... Y pero que la tercera parte, que la estoy viendo aquí... es el Dominic Purcell, es el prota. Buah. Este tío. En fin. Bueno. Yo no sé lo que les promete cuando. No le demos más tiempo a esta película. Bueno. Y otra. La siguiente es 2008, Max Payne. Vale, Max Payne. Yo tuve mucho hype con esa película porque mi lógica de pensamiento era en plan de no se puede hacer una mala película de Max Payne porque al fin y al cabo el juego es que Max Payne ya te da el guión. Claro, el juego ya te da el guión para la película hecho, no tienes más que hacer un rollo cine negro mezclado con John Woo y tienes la película parcialmente hecha. Yo no la había visto hasta ayer. Que la vi mi reacción después de ver la película es ¿cómo demonios la habéis cagado tanto? Es que precisamente Max Payne tiene un montón de narrativa. Claro, es muy fácil. Es cine negro, ese es, sí. ¿Sabes? Es policiaco. Claro. Quiero decir que es fácil de llevar al cine la historia. Yo que la vi ayer, empiezo a verla y estaba a la vez, estaba jugando a Diablo mientras la veía, ¿vale? Y empiezo y digo, uy, me he perdido algo porque no han hecho la escena de la familia. Claro. Y digo, ah, pues no, pues lo rebobino y no, pues no me lo he perdido. No. A la hablarán. A lo mejor la matan dentro de la película. No, es hasta mitad película cuando te enseñan esa escena y dices, es lo más importante del personaje. Sí. ¿Por qué está enfadado? ¿Por qué está buscando todo? ¿Por qué está tan jodido? No me lo cuentes ahora, cuéntamelo. Sí, la peli se basa más en la parte de las drogas. Sí, de la distribución. Coge de drogas. La historia del Viking, era de, bueno, el Viking este, el Valkyrie. El rollo vikingo este de la droga y tal, juegan un poco con eso. Es una especie de versión de la primera película, o sea, del primer juego. Sí. Pero destrozada y mal contada y Mark Wahlberg. Pues bueno, es muy mediocre en esta película. No encaja en el papel de Max Payne tampoco. A ver, podría encajar. Yo creo que es una cuestión de guión y tal. El tío puede hacer el papel de tío jodido, lo puede hacer bastante bien. Pero sí, habría sido mejor otro actor, seguramente. Y a mí me faltó la voz en off. También. Al principio de la película sí que hay una escena que te adiciona un minuto de voz en off, sí. Pero no el resto de la película. Sí. Además, la creo que es muy característica. Creo que incluso metieron rolla cosas paranormales. Sí. O sea, mientras que, además, esto es absurdo. Sí. Mientras que en el juego todo se explicaba por la droga, todos los rollos paranormales jugaban con la droga, aquí no, aquí juegan realmente con elementos un poco más paranormales. Sí, sin llegar a darte el enlace. Te dejan entrever que esos elementos paranormales son Max Payne persiguiendo a las víctimas o la droga. Sus demonios. No sí, está muy claro. Pero no te lo dejan claro ni te lo aclaran. Exactamente. Es que en el juego sí que es muy obvio, ¿sabes? Al final es la droga. Que es la droga. Aquí lo dejan un poco en el aire y dices... Mueren algunas personas como que unos ángeles les persiguen. Sí, ¿verdad? Es algo así. Es que ya de la mitad de Berlín no me acuerdo. Yo lo que sí que recuerdo rápidamente bien es que los tiroteos habían escenas bastante chulas. Sí, ahí además hacen el tiempo bala. Hacen el tiempo bala, muy bien. De la película, que entonces, del juego. Tiene cosillas, los efectos visuales estaban bastante chulos, pero la peli narrativamente es un desastre. Y es una pena, porque joder. Sí, es una peli porque lo tenía muy fácil para hacerla bien. Y el prota es el Mark Wahlberg. Sale Mila Kunis haciendo de chica, de prostituta, creo que. Sí. No, de prostituta no es. No me acuerdo qué hacía. Y. Poco más de esta película. Sí, es que es una oportunidad perdida, básicamente. Porque tenían la posibilidad de hacer una peli bastante decente de videojuegos y la cagaron mucho. Hablando de cagadas, en 2010 se estrena Prince of Persia, de Sands of Time. Otra película que lo tenían los deberes ya hechos con el juego. En plan de juego. Tiene una historia bastante cerrada y bastante chula. Y la película, empezando por el casting de Jake Gyllenhaal como persa. A ver, esto es un problema en Hollywood en general. Hollywood decide hacer casting de actores blancos para papeles de Oriente Medio. Ben Kingsley sí que entra Ben Kingsley, más. Mira, sí, aún lo puedes, rasgos, aún lo puedes tener porque Ben Kingsley ha hecho de Gandhi. O sea, sí. Es como, bueno, ok, podemos respetar eso. pero Jake Gyllenhaal no es persa. Ni lo parece en ningún momento. Y, pero tiene el pelito largo. Y Gemma Arterton tampoco es una princesa persa. Entonces, a ver, entiendo que puede ser relativamente difícil conseguir actores de renombre que tengan esos rasgos. Pero yo qué sé, intentando un poquito más fuerte, ¿sabes? No es el primero que se os ocurra. A ver, yo recuerdo la peli. La produce Jerry Bruckheimer y recuerdo que la vendían un poco la impresión que intentaron dar de que esto es Piratas del Caribe, sí. pero en Persia. ¿Vale? Y querían un poco recuperar ese rollo de película de aventuras fácil de ver y interesante y entretenida. Yo el problema que tengo es que de esta película me acuerdo muy poco. Yo tampoco. O sea, es totalmente olvidable. Yo sí que cuando la vi dije, uff, qué mala que es. Yo recuerdo verla y decir, la he visto. O sea, la he visto. No me ha producido ni experiencias positivas ni negativas. No me parece ofensiva. No te has sentido insultado. Me he sentido insultado, pero mañana me voy a olvidar y efectivamente me olvidé. Yo la vi de pasada, lo típico que está puesta en casa. Mis hermanas creo que estaban viéndola cuando muy vivía en mi casa y tal, y de pasada, y me dio la impresión que era una peli Disney. O sea, muy... De hecho, es de Disney. ¿Es de Disney? Está distribuida, sí, por Disney. Ah, Disney. Vale. A ver, no es de Disney. ¿Vale? Vale. Pero está distribuida por Disney. Bueno, tiene el sello Disney. O sea, tiene un poco la han aceptado. Disney ha querido ponerle el nombre. Y la producción es de Bruckheimer, que hace pues pelis fáciles. Vale. Todas las de... Es que me dio la impresión de eso, de estar viendo una peli Disney. De hecho, me recordó un poquito, creo que era de la época. ¿Cómo se llama esta? La de Disney, que es. Que se va a Marte, el tío que está. John de la Tierra. John Carter, sí, de Marte. John Carter. John Carter es bastante posterior, creo. ¿Sí? Sí. Un poquito posterior. No sé si era el pelo del prota, no sé. Las tengo un poco confundidas en la mente, pero recuerdo que esta peli la vi de pasada. Yo me acuerdo de ir al videoclub a alquilarla. En 2010 todavía, ¿eh? Yo estaba bien al cine. ¿Fuiste? Sí, yo fui al cine. Tengo el trailer no pintaba mal y parecía relativamente fiel a la historia del juego. Entonces... A mí habían dicho que estaba bien. Sí, a ver, ya te digo, es fácil de ver. No es una película ofensiva. No la ves y dices, Dios mío, qué cosa más horrible y tal, a menos que seas muy hater. Pero si la ves de forma objetiva y dices, bueno, la he visto y es entretenida, pero mañana te vas a olvidar completamente porque no hay nada remarcable, no hay nada que no se haya hecho antes. No tiene. Y la historia del juego la sigue de forma muy, muy por encima y podría haber sido bastante mejor. Pero bueno. Bueno, luego tengo aquí apuntado yo Tekken, de 2010. Y comento que salió directamente a formato doméstico en Estados Unidos, sí. Y en Europa llegó a algunas salas. Yo no sabía que existía esta película. Tampoco. Y como lo comento, ya lo comentaron en una película, yo la he visto en Antena 3 un sábado a la 1 de la madrugada, la Tekken, ¿no? Decía, siguiente programa, Tekken. Coño, ¿qué es esto de Tekken? Es esto? Y lo dejé puesto y era la película de Tekken. Dije, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué hay una película de Tekken? Entonces más o menos eso marca el nivel de la peli, ¿no? De madrugada, en Antena 3 y sin que te lo avisen. Y para mi sorpresa, la peli, más o menos, es bastante fiel al argumento de la saga. Vale. Sigue el torneo de puño de hierro organizado, ajá, por la corporación esta de los millares. Mira que es un argumento fácil hacer un juego de lucha y que sea un torneo, ¿eh? Es como, no me voy a romper la cabeza. En el juego esto lo llevan a lo siguiente: el mundo se ha ido también al traste. Entonces, la televisión, un entretenimiento público que hay de la corporación esta, lo que hacen es que ponen peleas. O sea, hacen un torneo para retransmitirlo. Una especie de UFC, pero más... Sí, como si fuera el mundial, pero de peleas. Sí, más hardcore, ¿no? Entonces lo retransmiten y dan un premio y tal. Y nada, la película un poco sigue la historia de los protagonistas de la película. Yakuza, no me salía... Kazuya, eso, joder. Los Kazuya, no me salía el nombre. Sí. La corporación Kazuya. Pues sigue más o menos, está el Eddie gordo, el no sé quién, el Jim, creo que es, o Jill. Están todos, ¿vale? Y están bastante bien caracterizados, tanto los actores como la ropa, que suele ser el vestuario, queda bien. Y nada, pues van eliminándose y ahí detrás hay una pequeña trama y aquí es donde se toma la licencia la película. En los juegos, Heihachi es el malo, ¿no? Es el líder de la corporación, es el padre de los dos protas. Y el abuelo también luego de otro prota, es que lo tengo muy vagamente en la cabeza, Tekken. Y es el malo. Aquí, sin embargo, es bueno. O sea, moralmente sigue siendo el padre del que lleva la corporación, pero es... Pero no es un villano. No es un villano. Aquí el villano es el hijo, que en los juegos no es bueno, pero tiene dudas morales y a veces actúa bien, ¿no? Simplemente es la licencia que se coge. Y la curiosidad que comentaba antes es que el actor ese, Tagawa, sí. hace de, ah. de Hihachi. A ver, queda curioso, ¿no? Que Mortal Kombat hizo sí. de malo y llega a Tekken, que es, por así decirlo, pues un rival dentro del sí. juego de lucha y tal, pues también hace del malo de la franquicia, con sus cejas. Es que tiene cara de malo, este hombre. Y bueno, la peli, pues eso, a ver, una peli de Tekken, que es, no sé por qué, si salió Dead or Alive, salió en el cine, no sé esto porque no salió en el cine, cuando a lo mejor Tekken tiene más tirón el nombre. Ya. Pero bueno. Ahí está, olvidable. Bien. En 2014 salió Need for Speed. Need for Speed. Que la tengo descargada desde hace muchísimo tiempo y todavía no he visto, pero por lo que me has contado... Yo la he visto y... Bueno, es que Need for Speed realmente... Que es claro, o sea, Speed, ¿no? Es una película de carreras. Es una película de coches, una todo gas o una película ver, que sale en coches... Lo que tiene que tener es coches exóticos que los tiene. Y lugares paradisíacos donde correr. En Estados Unidos. Vale. Entonces, sale Paul Walker, el, sí. el chico... No. Rubio. Hay Paul Walker. Aaron Paul. Aaron Paul, eso es. Aaron Paul. Walker, digo, no. Ya creo, se ha Aaron Paul, el de Breaking Bad, para que no lo sepa. Sí. Pues haciendo de un tío que se le da muy bien conducir. ¿Vale? se le da bien. Entonces, hacen una carrera, uno contra el malo, digamos, contra sí. el malo de la película. Y un amigo suyo muere. Entonces él va a la cárcel por las carreras ilegales, no por su muerte, ¿no? Porque se muere en un accidente de coche, ajá. pero por las carreras ilegales y tal. Pero el otro, el malo, no va a la cárcel porque dice, yo no he estado aquí, no sé cuántos. Y entonces luego ya cuando sale de la cárcel es pues intentar vengarse de él y hacer una carrera así muy importante dentro de una, no sé, de carreras urbanas con policía, ilegales. La produce DreamWorks. Con Electronic Arts y tal, y la distribuye Disney también. Me parece curioso que Disney ha metido un poquito el pie en las adaptaciones de videojuegos a películas. Para mí lo más interesante de esta película es que en los meses de producción y tal estuve siguiendo el desarrollo porque el director de fotografía Shane Hurlblut, que es, no sé si os acordaréis, el director de fotografía de Terminator Salvation, que es el famoso, bueno, es de donde viene la famosa bronca de me olvida su nombre, el actor de Batman Begins. Christian Bale. Christian Bale. ¿Os acordáis la grabación esa de audio de Christian Bale sí. metiendo en la bronca a un equipo, a parte del equipo? Este era un bronca, el director de fotografía. Ah, vale. Vale. Y siempre me acordaré de este director de fotografía, es famoso por ser bastante bueno y por además recibir la bronca de Christian Bale. Y esta película se ve que destruyeron un montón de cámaras. Entonces, muchas escenas de la película están grabadas con cámaras con Canon C100, C300, con GoPros. ¿Destruyeron? Con cámaras de reflex como las que uso yo para grabar cosas. Destruyeron en plan de ponerlas en lugares donde los coches se iban a tener accidentes y... Ah, vale. Entonces, vale. En esta cámara han usado muchísimos tipos de cámaras distintas. A nivel de producción fue bastante complicado igualar colores y tal en todas las cámaras distintas que han usado. Y yo no la he visto, pero... No está mal. No está mal. Pero a nivel... fotografía, viste mucho plano de coches cayendo encima de cámaras puestas en lugares raros y tal. No me fijé, claro, ya. Si lo hubiese sabido sí que me hubiese fijado en ese yo tipo igual de cuando la vea me fijaré, porque me parece muy curioso. Tiene pues lo típico, ¿no? Una película de muchos coches muy chulos, muy, muy guay en todo sí. ese sentido. Tiene también sus absurdidades, porque tienen que llegar de Nueva York a Los Ángeles o a San Francisco, no me acuerdo, ajá. en 45 horas, ¿vale? Vale. Entonces tienen el tiempo muy apretado. Sí. Entonces hay un momento que repostan, que es pase la imagen, repostan en la carretera como a 200 kilómetros por hora. Vale. ¿Vale? O sea, sí, he visto bien la imagen, sí. Y la siguiente escena, sí. paran en una gasolinera. Ah, muy bien. Porque tienen que repostar. Claro, tienen que parar. Muy bien. Tira la pierna a las 3 horas, tío. Entonces... ya... Pero, no sé, por lo demás, bien, a mí la verdad es que me dio ganas de coger el juego y ponerme a jugar un juego de coches, que eso lo hace bien. No sé, creo que es salvable. Y además no tiene nada que ver con los videojuegos. La voy a ver. Pero es que a mí las pelis de conducción, de acción de coches se me atragantan un poco. Sí, a mí también. Aparte, intentan poner... Hostia. De héroe a un tío que va a 200 y pico, que se está saltando todas las normas de circulación poniendo en riesgo la seguridad de todo el mundo. Suele tener alguna excusa para ello. Ya, pero no. Muere mucha gente, mueren civiles, mueren policías, y dices, ¿qué dices? Claro, hay un momento que hay una escena que está en una carretera muy estrecha y están ellos con un Mustang y luego viene un Hummer. Y la chica... Y van como a estrellarse, ¿vale? Van, sí. Están haciendo lo de la gallina. Sí, la gallina. Y la chica dice, tiene un Hummer. eso quiere decir que tiene complejo de inferioridad. No te apartes. Vale, entonces, el del Hammer efectivamente acaba apartándose. Claro. Pero es que en el camino, lo único que había una piedra enorme, gigante. Es lo único. Que claro. Se estampa y el coche explota. O sea, es que es otra cosa absurda. Porque el coche no explotaría. Te va a ir mejor si te estampas contra el otro coche. Pero bueno, detalles. Cositas. Que pasan. Y en realidad, bueno, luego se estrenó la segunda de Hitman. Sí, que ya hemos hablado de ella. Y hasta ahí. Las películas de videojuegos que se han estrenado. Ahora quedan unas cuantas más. Uh-huh. Tenemos Ratchet & Clank. Esa la quiero ver. Que hemos hablado de ella. Yo no tengo ningún interés por no ella. No sabemos ni siquiera si va a llegar aquí. Pero se ve que es animada. Sí, yo sigo pensando que va a ser distribución digital. 4 cines en Estados Unidos y poco más. Por internet la podemos ver. Sí. Yo tengo la curiosidad porque me gustan los personajes. Luego tenemos. Así que no. En mayo, la película de Angry Birds. Yo he visto el tráiler. He visto el tráiler, ¿verdad? Yo no he llegado a ver todavía. Yo lo he visto. Es una pelea de animación. Sí, es de risa. Está la vergüencita ajena. Sí, el tráiler es un poco lamentable. Y de la que sí que tengo muchas ganas y muchas esperanzas puestas es de la peli de Warcraft. Sí. Se estrenará en junio de 2016. La han retrasado, se iba a estrenar en diciembre, junto con Star Wars. Pero Star Wars. Lo que no sé si han usado este tiempo para mejorar la película a nivel visual. Yo creo que no. Más que nada porque leí que la película estaba acabada, que simplemente la han guardado hasta junio, pero veremos, a ver. Y el director es Zowie Wowie, también conocido como... A ver, es el hijo de David Wowie, su nombre real es Zowie Bowie, pero él se hace llamar Duncan Jones. Entonces el apellido de David Bowie es Jones. Jones, correcto. Entonces su nombre legal realmente es David Duncan Jones, pero su nombre que le puso su padre fue Zowie Wowie. Ah, muy bien. Efectivamente es el hijo de David Wowie. Es un tío que es muy friki, adora los videojuegos, ha jugado a WoW mucho tiempo, por lo tanto tengo esperanzas de que, sí. De que ha sido respetuoso. De hecho, Blizzard ha colaborado muchísimo en la película. Mm-hmm. ¿Sus anteriores películas también? Sí, sus anteriores películas están guay, Moon y SourceCode, molan. Entonces, no sé, a mí es un tío que me cae muy bien, creo que tiene valor. Y... Es accesible en Twitter también. Claro, correcto, tú tienes mucho y es muy friki, es que lo puedes leer y dices, este tío sabe de lo que habla y de lo que está metido. Entonces, tengo esperanzas puestas. Sobre todo visualmente me parece muy, muy chula la peli, el contraste que están haciendo entre actores reales y CGI. Entonces, yo creo que como mínimo estará bien. Esperemos que esté bien. Pero bueno, esperemos qué tal. ¿Luego Assassin's Creed? Assassin's Creed en diciembre. Yo tengo miedo, tío. ¿Fassbender? Yo no tengo tanto miedo. Va a ser mala. Yo no estoy tan seguro. Creo leer que el director... el director es Justin Kurzel, que ha dirigido Macbeth, la última película de Macbeth. No la he visto todavía. Dicen que está bien. Dicen que está muy bien. El director de fotografía es el mismo director de fotografía que Macbeth, que visualmente la película de Macbeth es brutal. Y se ve que ha tenido mucha colaboración de Ubisoft. Sale Fassbender. Fassbender suele elegir bastante bien proyectos. Yo leí una entrevista que hicieron a Fassbender, que decía que no había jugado nunca en Assassin's Creed, pero que a raíz del juego... a raíz de la película se ha puesto a jugar un poco para coger... Y encima elegido para jugar. Se ha rodado mucho en España. Sí. De hecho, estoy leyendo en la Wikipedia que Jeremy Irons hace del CEO de Abstergo en Madrid. O sea, la peli ocurre en España, que es súper curioso. Entonces, yo tengo curiosidad. Y yo no creo que vaya a ser tan mala, ¿eh? No estoy tan... No soy pesimista. Soy un poco optimista. Bueno, luego viene el año que viene la final de Resident Evil, que no nos importa. Que ojalá sea la final. Y en teoría, en 2017, la película de Uncharted. Yo no he leído mucho movimiento sobre esto. No sé si... Yo solo sé que no es Nathan Fillion el prota. También. Entonces claro. No me interesa. Pero el problema de Nathan Fillion es que ya está mayor, ¿eh? Sí. Y está... Pero bueno, Gordete se podría poner en forma, pero está mayor ya. Pero es la magia del cine, que un tío mayor... Aún así, lo veo complicado, pero molaría, sí, habría molado. Luego también, aunque no está apuntada, pero The Last of Us también tiene rumores. Sí, hay rumores y tal, pero no hay nada confirmado, creo. Y sí que hay marcadas aquí, como que no se sabe nada de ellas, pero se supone que va a haber. Sly Cooper, que no estoy seguro de qué juego es. Es el de... Este que es de PSP, de uno que va robando... Random. Lobo, un gato. Se supone que va a haber una peli de Sonic, pero no sé en qué momento esto. Espero que sea con actores reales. Molaría, ¿eh? Hay reyes súper asqueroso. Un tío pintado. Esta es una noticia de el 31 de agosto del 2015, que en Sony, la productora Sony, están desarrollando una peli de Sonic. Animación, supongo. Supongo. Digo yo. Y luego una peli de Dragon Slayer. Dragon Slayer The Movie. que... fantasía medieval. Sí, pero Dragon Slayer the Movie, si la haces de animación igual que el juego, hostia, puede funcionar fantástico. Sí. Porque el juego es una película de animación, básicamente. Sí, realmente. Entonces, hasta ahí la lista de películas, digamos, conocidas. En Japón ha habido un montón más de películas de videojuegos, no vamos a listarlas porque hay una de Ace Attorney, el abogado este, que de hecho creo que la vi en Netflix o en algún sitio, está sí. por ahí. Y hay películas de Pokémon a mansalva, pero bueno, eso obviamente ya lo sabíamos. Y no sé, ha habido un montón más de cosas. A mí lo que me da pena, por ejemplo, es que se cancelase la película de Halo. Esa película podría haber sido el giro que las películas de videojuegos necesitaban, producida por Microsoft junto con Fox, dirigida por Neil Blomkamp, el de Distrito 9. Uh-huh. ¿Visteis los cortos que hicieron sí. con la ayuda de Weta y uh-huh. tal? Eran brutales, la estética muy muy chula. Entonces, a mí me da pena que se cancelase esa película, porque además el guión lo había escrito... ¿cómo se llama este guionista británico? Muy bueno... si no me equivoco, es el guionista de Ex Machina. Bueno, un guionista de estos que ha hecho pelis de ciencia ficción muy chulas. Y el guion, al parecer, era básicamente el primer juego, muy bien contado. Y hubo problemas con la producción y al final la cancelaron. Pero bueno, yo creo que en los próximos años, si Assassin's Creed funciona y tal, posiblemente veamos más intentos de hacer películas. Y ¿sabéis lo que creo? Que mola porque hoy en día los directores que están funcionando, o sea, que están trabajando, han crecido con nosotros con los videojuegos. Sí. Entonces, mientras que entonces los 90, más respeto, correcto, quizá, ¿no? Mientras que en los 90 eran las productoras que decían vamos a sacar pasta de era esto. Comercial, sí. Ahora si cogen, aunque obviamente quieren sacar pasta, pero los directores que meten el proyecto son gente que ha crecido con videojuegos y saben cómo mantener el respeto a ellos. Que es en parte lo que está pasando por analogía con las películas, con los cómics. Es gente que ha leído mucho cómic correcto. Y ama al personaje y quiere respetarlo en entonces, la gran pantalla. Yo creo que esta maldición sobre las películas de videojuegos no va a durar para siempre y ya, obviamente no todas van a ser buenas. Pero ahora, desde luego, hay muchísimas más posibilidades de que las películas de videojuegos sean buenas. Los videojuegos ya no es un mercado menor. Los videojuegos ya es el medio de entretenimiento. Muchos de ellos ya tienen narrativas parecidas a las películas, por lo tanto es más fácil transferir. Sí, por ejemplo, en The Last of Us, en caso de que llegase. The Last of Us, es que el trabajo está hecho. Está hecho. Correcto. De hecho, hay juegos que son narrativamente... O The Order, mira. The Order podría hacer una película y estaría chula con sus licántropos, sus vampiritos y sus tonterías, ¿no? Sí. Estaría bueno. Por eso digo que yo creo que con el tiempo veremos películas de videojuegos que podamos considerar decentes, por lo menos, ¿sabes? Y, y yo creo que entre Warcraft y Assassin's Creed y tal tenemos posibilidades de que este año sea un buen año en ese sentido. Bien, pues vamos a hacer un pequeño parón y volvemos para acabar el programa. Pues como es habitual, en la última sección del programa, la ronda de preguntas que nos habéis lanzado a la cuenta de NewG Plus en Twitter. Y para empezar, siempre está por aquí Bori, que nos pregunta, ¿a qué juegos soléis volver de manera recurrente? Y no vale Diablo o WoW, que nos conocemos. Dice, yo por ejemplo, juego al Crash Bandicoot 3 cada 2 años, más o menos, y me lo paso en 2 tardes. Y siguiéndose con esa línea, ¿qué juego del siglo pasado habéis vuelto a jugar recientemente? Yo soy de Metal Gear Solid de vez en cuando. A ver, yo lo que no entiendo es por qué no vale el WoW y el Diablo, que son juegos que... Yo voy a decir WoW, Diablo. Sí, yo también. No me pongas aquí la regla, bueno, Diablo. Yo siempre suelo volver a Half-Life y Quake y Doom. Bueno, Doom no tanto, pero Half-Life, Quake, Unreal Tournament, porque son juegos que siempre me han gustado y de vez en cuando me da por volver. Incluso el Counter-Strike también de vez en cuando le doy. De hecho, su segunda pregunta de qué juego del siglo pasado habéis jugado recientemente, yo diría Half-Life. El Half-Life, jugamos al Black Mesa, que básicamente cuenta cómo jugarlo. Y el Unreal Tournament, en mi caso, a la versión nueva, pero no deja de ser un remake de... Yo así recurrente suelo volver de vez en cuando a Battlefield. Algún Battlefield que esté de turno, suelo echar 2 tardes. Sí, al Arma. Yo también le doy bastante al Arma de vez en cuando. Y Diablo, y más o menos. Y juego del siglo pasado. La verdad es que hace tiempo que no rejuego nada antiguo. Nada con tiempo. Creo que estoy mayor. Cada vez me da más pereza cogerme a juegos con... No es fácil, ¿eh? Volver a un juego ahora de 1990 y... Mira, de hecho me he propuesto el otro día, saliendo del cine esta de los odiosos 8. Hateful Eight. Pensé, voy a jugar Red Dead Redemption. y quizás sea lo más antiguo que tenga pensado ya. Jugar este año. Lo más... Pues mira, muy bien. Esa pregunta, la enlazamos pregunta. El señor Antoñito Huevo Frito. Mucho hablar del E3, pero ahí va la pregunta. ¿Cuál pensáis que podría ser ese gran anuncio del E3 del que no se sabe nada todavía? Tipo, Red Dead Redemption 2, Star Wars o The Last of Us 2. Pues ambos tres me parecen bastante sensatos. Posible, sí. Bastante posible. Hombre, yo un Red Dead Redemption sí le daría. Lo del E3 es que Rockstar es un poco... A su bola. Pondrá una web, ya lo hemos dicho alguna vez, con un contador ahí. Suelen hacerlo en torno a las fechas de algún evento. Exacto. Más o menos tampoco se ciñe mucho al E3. Y The Last of Us 2... podría ser un E3, pero también como Sony hace varias cositas a lo largo del año, también encuadrarlo en el E3. Bueno, de Star Wars sí que veo algo más posible. En EA, la conferencia de EA, lo que estaba preparando con Visceral, que muestren un teaser. Posiblemente 13-13 o algo, ¿no? 13-13. Sí, rescatando lo que se pueda del 13-13. Sí, algo por ahí está. Celebra LH pregunta. Ya le pregunté a Marquino sobre este juego, pero me gustaría saber la opinión sobre todos sobre The Talos Principle. Me parece un juegazo filosófico digno de jugarlo si queréis vivir una experiencia diferente a lo normal. Hemos hablado ya alguna vez de The Talos Principle. Sí, de hecho, cuando salió hicimos bastante charla sobre él. Cuando salió en PC hablamos y cuando salió en PS4. Sí, correcto. Hay una review en la web y todo y es juegazo. A mí me gusta ese juego porque funciona a dos niveles. Funciona como juego de puzzles y funciona como juego filosófico. A corto plazo es el juego de puzzles y a largo plazo, que es lo que te engancha, es la historia. Sí, la historia de los terminales y todo el rollo. Muy buena, es genial ese juego. Ese juego yo lo recomiendo mucho, en Play 4 se juega muy bien. A ver, Gitraínos, ¿cómo ven la industria del videojuego en unos años? ¿Creen que pueda decaer? No. A ver, ¿creen que va a decaer? Sí, porque todas las industrias, todas, tienen ciclos y antes o después, no decaer, pero se estancará, ¿vale? Y volverá a crecer y se estancará y se volverá a crecer, pero muy a largo plazo. Yo creo que estamos un poco en momento de estancamiento de la industria desde hace unos cuantos años. Sí, ahora además... Desde 2005, 2006, 2007... El tema de los free-to-play, los DLCs y eso también ha afectado un poco negativamente. Yo creo que decaer puede ser que a lo mejor muchas compañías abandonen porque no sea tan rentable y decaiga un poco lo que ha ocurrido. Mira Konami, por ejemplo. Exacto. Caiga la industria, no se gane tanto dinero, los videojuegos vuelvan a pasar un poco el segundo plano, por así decirlo, y lo vuelvan a coger fuera. A ver, hemos pasado de un panorama en los 90 en los que había muchísimas empresas distintas haciendo muchos tipos de juegos distintos a un panorama en los años 2000 en el que hay 5 o 6 grandes que hacen juegos que son generalmente refritos del mismo... Ese es el problema, hay un estancamiento en el sentido de que es la el juego, el 5, el 6... Claro. Ahora, siempre es la misma licencia. Gracias a eso no, pero paralelamente surgió el mundo del juego indie, que es lo que nos está dando juegos variados estos últimos años. Pero yo sí que veo que al menos la industria gorda del videojuego está un poco estancada. Es que se puede entender de dos maneras. Una parte está el estancamiento creativo, que es lo que estás comentando tú, y luego está el estancamiento comercial o económico, que no es el caso porque se están vendiendo videojuegos como en la vida. Entonces, una cosa va relacionada con la otra, posiblemente se está entrando mucho usuario nuevo a la industria. Sí. Por lo tanto, los refritos funcionan porque esa gente no ha jugado aquello y dice, ¿para qué voy a invertir en algo nuevo si a este tío le puedo vender lo que ya funcionó y más o menos lo voy a contentar? Claro, pero... Entonces, ¿hay un estancamiento creativo? Sí. El free-to-play, los DLCs, los juegos por capítulos, los refritos, todo eso estanca a la industria a nivel creativo. A nivel económico, están sus mejores momentos porque 34 o 36 millones de PlayStation 4 en 2 años. Pero por eso digo que yo no creo locura. Que... Pero tampoco veo... A ver, no tengo ni idea de esto, pero... No veo posible un decaimiento de la industria a nivel comercial o tal, porque con videojuegos se van a tener que seguir viendo, se van a ver juegos siempre, o sea, ya es una piedra angular del entretenimiento y de la cultura en el mundo. No es que os me dices, de repente no va la gente cine. Claro, la gente va a dejar de ir. A ver, sí que es verdad que la gente va menos al cine, es posible. Pero sí que hay cine. Pero sigue habiendo cine cada vez más y encima porque ahora hay nuevos métodos de distribución. Ahora, en videojuegos, viene la VR. La VR puede revitalizar, en cierto modo y en ciertos segmentos, la industria del videojuego, con títulos más originales y cosas que no habíamos visto hasta ahora. Yo creo que a nivel... cuando se habla de esto en unos años se puede entender como 4 o 5 años, que es lo que tú entiendes. Yo, para mí, unos años, en términos económicos, pueden ser 20 años. o 15 años, quizás. Ya, igual no tengo tanta mira para saber dónde vamos a estar dentro de 20 años. Esa perspectiva económica a 15 años se ha visto en otras industrias como la música, el cine, sí, que han tenido momentos de estancamiento, momentos, sí, que han remontado, ya sea porque se han creado nuevos canales de distribución, como, por ejemplo, la música, cuando llegó la piratería. Claro. Luego nuevos canales de distribución como Spotify, el Apple Music, la distribución, sí, digital. Volvió a hacer que repuntase. Entonces, quiero decir que son ciclos. O sea, nada puede estar en crecimiento exponencial, porque si no, claro, sería la locura. Y al final, en el mundo, todo el mundo claro, solo se dedicaría a los videojuegos. Claro. Entonces, creo que a 20 años, pues puede ser que hayan épocas en las que quizás no sea el auge que está teniendo ahora a nivel cultural y a nivel generacional, de que todo el mundo ya, claro, acepta el videojuego como algo presente y algo serio. Ajá. ¿Vale? Entonces, por ahí, mi respuesta iría un poco por ahí, un poco más abstracta. Vale. A nivel creativo estoy contigo, totalmente. Pero va a ir bien. Sí, hombre, claro. Van a haber juguicos. Otra pregunta desde David Vázquez. Rocket League mezcla fútbol con carreras. ¿Qué dos géneros o juegos fusionaríais para crear algo nuevo? Cocina y shooters. Mira, le iba a decir yo ahora que dispare pizza. Sí. Es jodido así, de bote pronto. ¿Sabes quién hace esto muy bien? Nintendo. Y me viene a la cabeza Splatoon. Lo hace muy bien Pintura Nintendo, y shooter, sí. Pintura y shooter. Creatividad y shooter. Pues es que no sabría decirte. Es que Rocket League ha salido, tan de la nada, ¿no? Bueno, es una secuela, sí, en realidad. No, pero la mezcla es tan loca, yo qué sé. Es que creo que sería... Es difícil ver sería que juegos de lucha, ¿no? Juegos de lucha y aventuras gráficas. Usar pierna con cabeza. Bloquear, ataque, no. Sí, bueno, sería. Yo creo que lo más fácil de mezclar sería algún deporte con algo de acción, ¿no? Sí. Los deportes se dan bien a mezclar. Mira la película o el juego Rollerball, ¿era? Sí, Rollerball. Sí. Tenía eso en mente. Ese rollo, ¿no? Al final, los deportes pueden tener muchas variaciones con. ¿Sabes? Pues yo que sé, un partido de hockey con ametralladoras o. No sé, ahí. ¿No había un juego de rugby o de fútbol americano con orcos y sí, tal? Sí, sí, sí. Mm. O sea, los deportes se pueden mezclar bien con otros géneros, creo yo. Es más fácil. Hay ciertos. Creo que el resto de géneros es más difícil a veces hacer mezclas, sí, si no están ya hechas. Porque, por ejemplo, antes he pensado. Juego de plataformas con juego de terror. Y justamente el otro día nos puso por Telegram una especie, sí, de juego de. O sea, plataformas no, pero una especie de side-scroller que tiene elementos de película de terror y tal. O sea. A ver, David, que no te lo voy a contar, que es mi idea. La idea de los millones. Hay de todo. Vale, Sergio Bernat convita. ¿Qué perspectivas de juegos tipo Hotline Miami, Guacamele, etcétera, tiene la Vita? No me gustan los RPG ni los JRPG. Vale, y aunque me fastidia, me estoy planteando venderla, porque casi no la uso. Este es el momento del programa en el que ponemos de fondo la música, la marcha funeraria, porque yo creo que la Vita ya... A ver, ahora va a salir a corto plazo, sí que va a salir Crypt of the Necrodancer, que está para PC y es un buen juego. Sí. Va a salir este año también Hyper Light Drifter, que es un juego que a mí que tengo muchas ganas de jugarlo. Puede ser que salga Aether, el juego este que también va a salir puede. En consolas. Action Verge estaba Action por ahí. ¿Cuántos de los juegos que hemos preguntado, que tú has preguntado a developers en plan de ¿haréis Visual Media Vita? Y te han dicho, lo intentaremos, han conseguido salir al final. El problema de su pregunta que acaba aquí es, dice, la cancelación de Nota Hero ha sido un palo. Nota Hero estaba claro, es prevista palo, claro, para palo, y más que vamos a ver. Porque además Roll7 es el estudio que sacó Oli, sí, fue su primer juego, y Oli era un exclusivo de Vita. Sí. O sea, que un estudio que nació en la Vita, ya su último juego ya no salga en Vita, te da una idea de cómo está el panorama. ¿Cuál es el Dungeon? ¿Cómo se llama? Este que te recomendé yo en PC y ha dicho, Pedro nos ha dicho, va a salir en Vita. Darkest Dungeon. Ese, Darkest Dungeon. Que Darkest no, bueno. Dungeon. Enter the Gungeon creo que no va a salir, no, porque es porque muy... No podía... Mucho cosita el, por ahí, mucho sprite. Modern Russian Blitz. Modern Russian Blitz y Aether, que ambos son de Devolver, no se sabe si van a salir en Vita. Ojalá el Modern Russian pega mucho en Vita. Sí, y el Aether también. El Aether también. Y no sé. Luego no sé, Slime creo que no. ¿Slime sale? Slime, no lo tengo este claro. Este del Heavy. No lo tengo claro. Heavy Dark Souls 2D. Hay juegos, pero, tampoco hay demasiados. Si no te gustan los RPGs y los JRPGs, sí que, entendiendo la pregunta de Sergio, sí que va bien encaminado. Yo hace un año y medio no soltaba la Vita y reconozco que ahora ya no la cojo casi. Ha bajado el ritmo de las cosas, sí. Y la última pregunta es de Carlos RM82. Dice, oye, Pavo, ¿me recomendáis algún juego con 3D Touch que valga la pena? Pero, es que dice, que me conteste quien sea menos Marquino, Paco o José. Así que ahí tienes tu respuesta. Pues está no un poco complicado, ¿eh? Así que nada. A ver, que lo disfrutes un no poco. Vamos al lanzamiento de la semana, lo siento. Te ha salido mal el karma. Hala, suerte. Hala, los chakras. Bueno. Lanzamientos de la semana. Marvel Avengers, Lego Marvel Avengers, para todas las consolas habidas y por haber. ¿No ha habido ya uno de estos? No, estaba el Lego Super Heroes, creo que era. Ah, vale, y este es solo Avengers. Sí. No okay. sé, yo es que con los Legos ya me pierdo. Ya, hay demasiados. Tantísimos. Sí. The Witness sale para PS4 y para PC. The Witness sí que tengo muchas ganas. Yo creo que lo jugaré. Sí, The Witness, muy sí. tal los principles, de hecho, ¿no? Sí, son 40 euros. 100 horas de juego he leído yo por los, por sí, los devs. Sí, yo he leído a... Supongo que no serán... A George Broussard, que es el productor de uno de los creadores del Doom Nukem Forever. Lo sigo en Twitter y tal, y es amiguete de muchos devs y tal. Se lo prestó Jonathan Brough, le pasó la copia de prensa y tal, y lo estuvo jugando y puso una mini review en Twitter en plan de mola mucho pillarlo. Y me fío, o sea, a mí ¿no? visualmente me gusta mucho. Sí, Jonathan Brough es bueno y es un buen tío y yo creo que el juego va a estar guay. Puede parecer caro al principio, pero a ver, no sé, tío. Talos Principle también sale sobre ese precio. Yo creo que deberíamos ya saltar la barrera, la gente debería saltar la barrera del precio duración indie. O sea, no hay una relación directa. Sí. Entre... Este no es indie, tampoco es... A ver, esperaos a las reviews, si queréis, pero yo lo voy a pillar, desde luego. PC o PS4 de pillarlo. Es una buena pregunta. Seguramente Play 4 va a poder jugarlo con Elena. Y tampoco me parece un juego de jugar en PC. O sea, Talos Principle en consola se juega. Claro, por eso. Una cosa sobre este juego... había rumores de que iba a salir en Xbox One porque habían hecho el rating de Xbox One. No sale en Xbox One de momento. Jonathan Blow dijo no, lo hemos hecho porque en el caso de que algún día salga, no tenemos que repetir la certificación. Si la sacamos ya, nos la dan ya, lo tenemos ya hecho. Pero no hay sí, vistas ahora mismo de que, rumores claro, que no había, no, él ya confirmó que de momento no tienen planes. Luego Rise of the Tomb Raider llega a PC. Bien, ya era hora. Bien. This War of Mine llega a consolas con una versión que incluye una expansión que no está en la versión de PC, que es meter niños en el juego, que es todavía más cruel, más jodido. Y luego un juego de rally de Sebastián Loeb. No sé ni quién es ese señor. Sí, Sebastián Loeb es un... Será como Colin McRae, pero... Sí, no hay nada como ese rally. Bien. Y ya está, eso es todo por ahí. Ya está, pues ha sido un programita bastante denso. Sí. Pero bueno. A ver la semana que viene que preparamos porque desgraciadamente está un poco estancado. A mí se me ha ocurrido una idea. Bueno, que luego ahora luego la comentamos. Yo tengo bastante trabajo, pero voy a intentar. Bueno, ojo, la semana que viene, beta de Division. Ah, es verdad. ¿Pero sale esta semana? ¿La beta? Sí. Ah, vale, esta semana estamos apuntados porque pillamos el bundle y la pillamos pues, para la beta de Division. Yo voy a intentar jugar a The Witness también, pero no sé si voy a tener tiempo para todo porque tengo bastante trabajo. Me gustaría jugar el Rise. Pero sale el 28, que es viernes. No sé. Pues jueves. Ya. Igual voy un poco apurado para la beta. Le daremos a la beta. Tengo la beta. La beta para la Xbox One empieza el 28, para PC y PS4 el 29. Y dura hasta el 31. Para que la gente lo sepa y que... Guay. Claro. Bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias por escucharnos, como siempre. Ya sabéis dónde os podéis encontrar. @newgplus en Twitter, newgameplus.es en web. Y estamos en iTunes y en iVoox para escucharnos. Haremos más directos más adelante, hoy esta semana no, pero que sepáis que nos ha gustado mucho la acogida que ha tenido el directo y seguiremos pensando en ver cómo lo hacemos. Bien, pues hasta otra semana y gracias.